Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. El Club de la Pluma. Todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población. Háganse cargo de esta situación, a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error si pasa, pasa, y si no piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral. Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a ser esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri, ¿eh? Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno. Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Estás escuchando el Club de la Pluma. Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia. Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Somos el Club de la Pluma, proyecto comunicacional de integración de Argentina. Estamos con Maduro, con la revolución bolivariana y con la paz en Venezuela. En toda nuestra América. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736. O mensajea al 0351-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. ¿Cómo te jode, niña, que nuestra reina no sea noble? Pero que sea tan linda, te jode el doble, te jode el doble. Te jode que una piba desprotegida un sueldito cobre. Mucho más te jodería vivir un día como los pobres. Te insultas a cuatro vientos y aunque a vos te va muy bien, repetís el mismo cuento que bien envuelto te hicieron creer. Me decís que soy violento, que te tienen de rehén. Pero si una charla intento en tono cordial me puteas también. ¿Cómo te jode, tía, que nuestra reina no sea noble? Pero que sea tan linda, te jode el doble. Leía por ahí que casi 3 años de mandato de esta actual dictocracia y la noticia sigue siendo Cristina. No hace falta aclarar que yo no soy cristinista, ¿no? Pero no solamente que durante casi 3 años se han pasado cagando al pueblo argentino, sino que además no se les cae ni de casualidad una mísera idea que haga alguna diferencia, que marque bisagras. La única bisagra que han instalado estos miserables es que a partir del 10 de diciembre del 2015 comenzó la peor tragedia para la Argentina y el continente. La peor tragedia, llevándose puesta vidas, sueños, sangre, esperanzas, trabajo, futuro, independencia, autodeterminación, soberanía. Han destruido absolutamente todo, ¿sí? Casi no les queda ya mucho más para destruir. La precarización de la salud, vos fíjate que es como que ensayan a cada ratito a ver cómo más nos pueden cagar la vida. Dice, total, el pueblo argentino se la banca, el pueblo es duro, aparte de haber unos cuantos pelotudos por ahí que dicen esto es necesario, hay que sufrir. O sea, es a ese grupo de individuas e individuos que dicen que hay que padecer por lo que sea, sería muy bueno abrir un neuropsiquiátrico, porque el nivel de baja autoestima, autodestrucción, es impresionante. Y suponer que tenés que padecer para estar mejor, y bueno, eso ni siquiera creo que sea el cuento que se han que le han permitido contar. No creo que están convencidos, ¿sí?, como esas descerebradas que bajaban de los bondis para apoyar a la dictocracia, cómplices de genocidios, ¿no?, cómplices de dictaduras, esa misma derecha de siempre, la derecha recalcitrante, asesina, criminal, vendepatria, traidora, siempre con su cabecita eurocéntrica, mirando hacia otro lado, jamás en la tierra adentro, ¿no?, de uno, jamás. Total, ¿qué carajo les importa? ¿Qué carajo les importa? Y bueno, y la noticia sigue siendo Cristina, como... ¿Por qué Cristina? Y porque sí, porque de alguna forma, como no tenemos ya argumentos, antes teníamos alguno que inventar y ya no tenemos más. No hay más argumentos. Y le jode una... Vos fíjate que en su alocución, Cristina Kirchner, en el Senado de la Nación, en esta semana, no solamente dio cátedra, dio clases de historia reciente, porque no pierde la memoria, afortunadamente, no como unos cuantos descerebrados que tenemos a cargo en la dictocracia, como la vicepresidenta a cargo de la presidencia del Senado, la corrupta Michetti, digo corrupta porque encima hipócrita, ¿no? Vos fíjate que la tipa desfachatadamente no hace acuso de recibo con relación a lo que Cristina le marca cuando le encontraron esa formidable cantidad de guita en la casa, y nadie la imputó, y nadie la investigó. Lo mismo que los bolsos que se trajeron, las joyas, ¿de dónde era? ¿De Chile? Nadie se acordó de que tenían que imputarla porque encima estaba cometiendo un delito. No, lo que pasa es que, a ver, chicas y chicos, gente, Dejémonos de joder. Dejémonos de joder. Ya, la justicia, el instrumento justicia, no existe. No existe. No existe. A nivel Estado, no existe. Porque el aparato judicial, los que están a cargo de la justicia, son los que amparan los crímenes que vienen cometiendo estos dictocráticos. Son cómplices y socios. ¿Sí? Bonadíos, Tornel y toda esa manga de tránfugas son socios de toda esta mierda. Lo mismo que, por supuesto, históricamente, los monopolios de desinformación, eso es algo que venimos diciendo hace tantísimo tiempo. ¿Vos sabés qué? En los dichos de Cristina sobresalió, o sea, no sé si sobresalió mucho, pero algo manifestó Cristina en su momento donde marcaba de que tal vez no fuimos tan duros, o algo así dijo, ¿no? Y creo que esa era la autocrítica que tantos y tantas estaban esperando que se hiciese. ¿Y por qué ahora la desesperación por los allanamientos, por pedir un desafuero, por esto, por otro? ¿Por qué? Porque saben que si Cristina vuelve, las facturas van a tener que pagarlas, porque se las van a pasar. Y no es una amenaza, de nadie, menos mía, todavía. Pero yo estoy convencido que como fue un error no ser más terminante, más decidido, más contundente en medidas para proteger el presente y futuro del pueblo argentino, creo que de retornar al país, al poder en el país, la cosa no se las van a perdonar. Por supuesto que ahora vamos a estar con un mayor riesgo todavía, ¿no? Porque vamos a tener que bailar con unas muy difíciles. ¿Por qué va a ser difícil? Va a ser difícil porque ya tenés al Comando Sur de los Estados Unidos instalado en la República Argentina. Ya tenés los genocidas sionistas israelíes metidos en la República Argentina. Ya tenés al genocida y criminal Fondo Monetario Internacional metido en la República Argentina. Son tres patas de dominación, control y sometimiento de los pueblos que están instalados en la República Argentina. Entonces, ¿qué va a tener que suceder? Un enfrentamiento muy fuerte, pero sumamente fuerte, donde aquellas y aquellos que pretendemos una realidad completamente diferente, vamos a tener que tener el valor suficiente para defender no solamente las instituciones, sino a las personas, porque estos criminales no van a detenerse, no solamente por desestabilizar, como lo vienen intentando en Venezuela, y les viene fallando, como lo han intentado en Nicaragua, como lo intentaron en su momento en Ecuador. No les hizo falta seguir porque ya metieron a un traidor como Lenín Moreno. Y aquí, mucho menos, no les hacía falta porque tenían a este miserable, este corrupto, a este misógino de Mauricio Macri. Si realmente cabe la posibilidad que un gobierno nacional y popular vuelva a hacerse con el poder en la Argentina, los desafíos van a ser sumamente duros. Porque además vas a tener que pelear, no discutir, pelear con esa clase oligárquica miserable de miércoles o de domingo, como te guste, que no se va a bancar que recuperemos la democracia, que recuperemos la libertad y la independencia y la soberanía. No se lo van a bancar, porque son históricos traidores. son dignos herederos de los Mitre, de los Rivadavia, de todos los traidores que vendieron nuestra nación. Tengo una leve esperanza. Tengo una leve esperanza. Fíjate lo que ocurrió en la Plata. Cómo se movilizó el pueblo. ¿Qué es lo que ocurrió aquí en Córdoba? El movimiento universitario, estudiantil y también obrero. Y se está gestando en nuestro país a lo largo y a lo ancho acciones que están motorizando la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestro destino. Me está dando esperanza. ¿A vos no? Creo que empiezan a soplar buenos vientos, aunque lo quieran frenar con carpetazos inútiles. Nosotros tenemos mucho que hacer. Como digo siempre, de nosotros depende lograr que la historia juegue a favor nuestro. La única salida es luchar y juntarse con otros. Que así sea. Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mandaron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te pusieron. Vengan ustedes, muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9 desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales les venimos presentando batalla desde hace más de 14 años y vaya varias ginebras más. ¿Cómo le va, profesora Gabriela Fernández? ¿Cómo anda usted? Trague y le salve después. No se escucha. No tiene micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos. Digo, en esto de la trinchera comunicacional, en esto de compartir este espacio con ustedes para resistir a los odiadores seriales. Tiene un nombre que mi hijo me enseñó. ¿Cómo se llaman los que odian? Haters. Los haters. Me acaba de enseñar, amigo. Pues se lo digo en el idioma de ellos, de la oligarquía vendepatria. Sí. Que se anduvo subiendo a unos colectivos, me contaron. Sí, colectivos escolares. Me contaron. No sé yo. Y también que andaban pidiendo una comida, un postre, ¿era? Sí. Una cosa un poco extraña, que realmente, ya que no haya flan, que haya circo, ¿no? Sí. Y bueno, estamos aquí nuevamente en esta trinchera comunicacional, esperando que el gobierno de Mauricio Macri, con perdón de la palabra, caiga definitivamente. Y esta vez no vamos a tener que decir que se vayan todos, porque tenemos re claro quién queremos que venga. Claro. Che, tengo un mensajito para aquel que llamó por teléfono acá a la radio de manera cobarde, de manera irrespetuosa, porque ni siquiera saludó, digo, buen día, algún comentario constructivo que dijese, por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que está expresando el señor en el micrófono, quisiera rebatirlo, quisiera discutirlo, no sé, cualquier cosa así, viste, más democrática y mucho más amable, no llamar y preguntar quién es el borracho que está hablando. Y mirá, tal vez tengas un poco de envidia, sí, me bajé 4 o 5 ginebras antes de venir. Mentira, no tomo ginebra, nunca me gustó la ginebra, pero bueno. Abrí el micrófono. Afortunadamente hay gente que sí está con nosotros. Pedro Félix Herrera, por ejemplo, que estaba felicitándonos por el comienzo del programa, ese tema inolvidable del pueblo unido jamás será vencido, uh-huh. Y también está en sintonía desde allá, desde lejos, desde la Mesopotamia, está Osvaldo Ortiz Garay en sintonía desde allá, desde otro rincón del territorio que va a romper el cerco comunicacional, mal que les pese a varios. Gladys Corral dice: buenos días, compañeros, comenzando el día con esperanzas, broncas y demás alicientes para saber que estamos de pie en lucha y en resistencia, como acaba de decir nuestro amado Lula, hasta la victoria siempre. Mónica Gómez: buen día, cumpas, avanti Marinela, buen domingo. Y Sergio Oreste Guiñanes dice, de allá de Landeta, provincia de Santa Fe, nos comparte un par de textos. Uno de ellos dice: al parecer el mejor equipo de la moral y las buenas costumbres no lo sería tanto. Detuvieron a la asesora de Tagliaferro, ex marido de Vidal, con más de 10 kilos de marihuana. Cintia Gavarro, quien trabaja y asesora al intendente de Morón, fue detenida en Corrientes con 48 paquetes de marihuana ocultos en el guardabarro y el paragolpe de su auto. ¿Será para las ratas? Fumata por ahí, viste, si querían hacer, ¿no? Pero bueno, en fin, hay un montón de gente que se está enganchando y que están esperando el inicio de todo el programa. Le mandamos un fuerte abrazo también a mi hermano del alma, a mi queridísimo hermano del alma, Wally Miguel Longarini, Susana Sánchez Lirón de Altagracia, Aldana Martínez de Buenos Aires, en fin, un montón de gente que nos está escuchando, que se van sumando a la propuesta comunicacional. Vamos a escuchar quilombo afuera, ¿no? Tenemos algún lío acá, porque hay algo que en la ciudad de Cosquín se celebra, pero que además se está transformando en resistencia. Usted sabe que esta semana hemos tenido la, no voy a decir triste, porque en realidad me parece que nos ha puesto más en pie de guerra aún, noticia de que se habría autorizado, escuche cómo uso el condicional, mire que estoy hablando como Clarín, se habría autorizado la segunda parte, el segundo tramo de la autovía de montaña, a lo cual las asambleas están resistiendo y aprovecharían este evento de hoy en la ciudad de Cosquín para dejar en claro que la montaña no se toca, que están en riesgo no solamente los derrumbes y los bosques, sino también la liberación del uranio, uh-huh, que hay allí en un yacimiento. Y bueno, así que estamos acá en la puerta de la radio con movida y es probable que se escuche el fondo, pero no nos molestan las voces populares, ¿eh? No, para nada. Carlitos Pereira Mele me compartió unas imágenes, vos sabés que dice que están pidiendo declarar el 26 de agosto Día del Veterano y Caído de Indígenas en Malvinas, por en homenaje al gaucho enterrano Antonio Florencio Rivero y sus combatientes indígenas charrúas. Esto fue en 1833. Lo que está ocurriendo acá en Cosquín, en la ciudad de Cosquín, y ya arrancamos con el bloque internacional, hay una convocatoria para el día de hoy. Vecinas, vecinos, los convocamos para marchar con nosotros este domingo 26 de agosto en el desfile del 79 aniversario de la ciudad de Cosquín. Las sierras de Punilla necesitan tu participación para detener la autovía de montaña. Debemos impedir que inicia el segundo tramo de autovía montaña que pasaría por Cosquín removiendo uranio que nos afectaría a todos y acabando con el poco monte que nos queda. Los gobiernos municipales son responsables de proteger el medio ambiente y escuchar a los vecinos, y si no lo hacen, es nuestro deber recordárselo. Te esperamos este domingo 26 a las 10 horas, ya están, en la Plaza San Martín, esquina YPF. No permita que destruyan nuestra sierra sin haber hecho todo lo que esté a tu alcance para evitarlo. Convoca a la Asamblea Ambiental de Cosquín. Y bueno, nosotros desde aquí, desde el programa, desde la radio, estamos apoyando esta convocatoria necesaria, urgente, y si de algo sirve, no sé si de algún ladero, algún chupamedia, algún comedido, adorador de Gabriel Musso, el actual intendente de Cosquín, ¿quiere pasar a la historia como un criminal medioambiental o quiere pasar a la historia como alguien que defendió el derecho a una existencia mucho mejor en este pueblo? Sería muy bueno que recapacitase, Musso, ¿eh? Por ahí capaz que alguna, en alguna la pegás, qué sé yo. ¿Segará? Hace un par de días leí un estado que me resultó muy interesante. Si usted me permite, es breve, lo voy a leer y después decimos de quién es. Dale. La educación pública y de calidad se defiende en las calles. Y se defiende también haciendo un ejercicio intelectual por el cual se comprenda que es absurdo creer que se puede tener un país con educación pública y al mismo tiempo la mitad de la población infantil pobre. Es absurdo pensar que se puede tener educación pública y de calidad y al mismo tiempo fábricas cerradas, endeudamiento galopante, inflación descontrolada, desigualdad social y de ingresos creciente, tarifas dolarizadas, presión tributaria solo para las clases medias y bajas. Quizás estas cosas que digo generan el enojo de algunos amigos. Quizás otros aprovechen para encasillarme, porque para algunos es más fácil estigmatizar que debatir. Pero no me importa. Escribo lo que escribo y me hago cargo de ello, porque tengo una responsabilidad generacional. No acepto la comodidad de ver cómo las malas decisiones políticas nos exponen a todos a una enorme crisis. Quiero que volvamos a debatir en serio qué ciudad, qué provincia y qué país queremos, sin poner nombres propios. El asunto no es Cristina o Mauricio, ni Lisandro o Gabriel. Es que políticas públicas y qué decisiones hacen falta para que tengamos una sociedad mejor para las grandes mayorías y no solo para unos pocos. Esto fue publicado el 22 de agosto en el muro de Lisandro Dicari. Perfecto. Vamos a arrancar el bloque internacional, ¿les parece? Arrancamos el bloque internacional con la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos claro, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para desollevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con café con lápiz, la patria de día. Provocar un social terremoto en escuchar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Cancelarán la reforma educativa. Peña Nieto metido en problemas por el caso Duarte. Violencia, inseguridad e impunidad. El plan maestro de Santa Lucía. Buenos días, hermano Norberto. Para los mexicanos, para el pueblo de México, es tan fácil entender el alto poder, la clase política, cuando en alianza con los demás poderes y grupos empresariales, políticos, radicalizan la economía del país y solo sirven a los intereses minoritarios de una clase privilegiada. Eso pasó en el régimen de Peña Nieto, que a partir de Carlos Salinas de Gortari han empobrecido al país. Anuncia el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ante el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, que cancelará la reforma educativa. En su momento, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo, presentará las iniciativas de ley para dar marcha atrás a la reforma educativa que se concretó en el gobierno de Peña Nieto sin consultar al pueblo. Lo último es señalamiento nuestro. Por su parte, Peña Nieto respondió que no hay disputa. Son visiones distintas en el proceso de traspaso de poder. Existe, hermano Norberto, una amplia posibilidad que Javier Duarte abandone la cárcel en vista que la Procuraduría General de la República, la PGR, determinó reclasificar la acusación y que los datos no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada. Esto le traerá seguramente muchos problemas a Peña Nieto en sus 100 días de mandato que le faltan. Y podrán pasar muchas cosas, como terminar de molestar al pueblo de México que quiere ver a Peña Nieto tras las rejas. El presidente de la Coparmex, hermano Norberto, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, dijo que la impunidad en México, junto con la violencia y la inseguridad, y que casos como los Duarte y Ayotzinapa no dejan de lastimar a los mexicanos, urge un cambio de rumbo, sentenció el líder del mayor sindicato de patrones, empresarios y comerciantes en México. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, de partido en el poder, cayó al quinto lugar, hermano Norberto, en estas elecciones del 1 de julio. Si no es castigo y poder del voto ciudadano, entonces, ¿qué es? Que no se hagan los mismos los políticos priistas. Aún así, a toda costa el PRI intenta recuperar las curules del Congreso de la Unión fuera de la elección con actos de marrullería, hermano Norberto. El gobierno federal ocultó información a los mexicanos y drenó el lago Nabor Carrillo, que abarca, hermano Norberto, 917 hectáreas, donde es hábitat de aves migratorias, a un lado junto al nuevo aeropuerto que se pretende construir. Con esto se viola la Ley General de Equilibrio Ecológico y protección al medio ambiente por el gobierno peñista, una más de ellos. Mientras el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se elevó su costo al 77.5% por materiales y por el aumento del dólar, Andrés Manuel López Obrador presenta el Plan Maestro de Santa Lucía, que es el plan de construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Costaría 66.878.4 millones de pesos, en un área total de 23.2 kilómetros. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Amado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder. Continuamos en el Club de la Pluma. Le mandamos un fuertísimo abrazo a nuestro querido compañero y amigo de Santa Fe, Marcelo Ariel Fiorentino, y también un honor que nos esté escuchando Leo Santillán, el hermano de Darío Santillán. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Nos emociona que estés del otro lado, querido amigo. Seguimos en el bloque internacional. Nos vamos para El Salvador. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. La novedad en la actualidad salvadoreña, que a través de los reportes semanales pretendemos ilustrar a los amables oyentes en el mundo, tiene que ver con el anuncio hecho público la noche de lunes 20 de agosto a través de cadena de radio y televisión por el presidente Salvador Sánchez Serén de que el país ha roto relaciones diplomáticas con Taiwán y las ha establecido con la República Popular China. Ya en horas de Beijing, siendo martes, se dio a conocer un comunicado conjunto sobre el establecimiento de dichas relaciones diplomáticas, y que fue firmado por el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y el ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño, Carlos Castaneda. En dicho documento se cita, entre otros conceptos, que los dos gobiernos acuerdan desarrollar relaciones amistosas entre los dos países sobre la base de los principios del respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial, la no agresión mutua, la no interferencia en los respectivos asuntos internos, la igualdad, el beneficio mutuo y la coexistencia pacífica. De igual manera, el gobierno de la República de El Salvador reconoce en el acuerdo que existe una sola China en el mundo, que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China y que Taiwán es una parte inalienable del territorio chino, tal como cita el comunicado. De esta manera, El Salvador se ha integrado a la abrumadora mayoría de países del mundo al decidir reconocer y comprometerse a acatar el principio de una sola China y establecer lazos diplomáticos con dicha nación sin condiciones previas, siendo así que a la fecha un total de 178 países han establecido relaciones diplomáticas con el gigante asiático. De esta manera, el país adopta una decisión que muchos esperaron que ocurriera mucho antes, pero aún así, resulta una perspectiva de futuro que va a la par del desarrollo de la historia que vislumbra a un gran país por convertirse en la primera economía mundial, y que aún sin esa nueva realidad, ya representaba una vasta fuente de intercambio para muchas empresas salvadoreñas que seguramente se beneficiarán más con el nuevo estatus. Pero como era de esperarse, un sector de la ultraderecha política y de conservadores a ultranza han mostrado disgusto y rechazo por la decisión soberana del actual gobierno, en parte por considerar que ha sido una decisión para ellos inesperada y sospechosa por supuestos arreglos condicionantes, por lo que algunos de ellos llaman nada transparente. Además, les ha molestado porque se rompe con un país al que ellos han admirado y cobijado en sus proyectos políticos y económicos por muchos años, sin olvidar que Taiwán ha representado ser un baluarte de su ideología anticomunista y que siempre estuvo con ellos desde los tiempos de la dictadura militar y los primeros gobiernos de la posguerra. Igualmente, han sido azuzados por las declaraciones, calificadas por algunos como abusivas e injerencistas, de la embajadora de los Estados Unidos, Jean Mains, quien a través de mensajes en redes sociales dejaba ver el supuesto descontento de su gobierno y las amenazas de posibles reacciones contra el país por haber osado tomar esa decisión que no quieren para algunos países, aunque ellos mismos la hubieran tomado hace casi 40 años, manteniendo desde entonces relaciones diplomáticas con la República Popular China. Es decir, que estos últimos días se ha visto casi de todo a consecuencia del giro de la política internacional de este país centroamericano, acreditada constitucionalmente al presidente, desde histriónicas declaraciones a los medios de políticos mostrando rechazo, hasta visitas a manera de desagravio a la sede de lo que fue la Embajada de Taiwán en la capital de algunos dirigentes de partidos de la derecha con el objetivo de patentizar su condolencia. De igual manera, comentarios sesgados y dirigidos a mostrar dudas de los posibles beneficios de la nueva situación diplomática y comercial con China de parte de los llamados analistas contratados para opinar en diferentes programas de entrevista y debate de la radio y televisión, sin faltar reportajes y noticias maquilladas de los principales medios que igual han sido simpatizantes de la isla separatista. Casi al unísono han mostrado su posición algunos que se han visto beneficiados de la llamada amistad taiwanesa que se llegó a forjar a fuerza de dólares. Allí, algunos periodistas, empresarios, políticos o familiares y amigos de ellos que fueron invitados selectivamente a visitar ese país a través de viajes ilustrativos o de becas de capacitación o estudio. Pero tampoco lo pueden o deben olvidar quienes en periodos de la dictadura militar y el conflicto armado recibieron adiestramiento y capacitación para la guerra contra insurgente, pues muchos uniformados ahí fueron instruidos para enfrentar la llamada amenaza comunista, y eso también forma parte de lo que esos sectores denominan deuda que merece su gratitud. Sin duda, no han sido pocos los gestos de ayuda y colaboración que como pueblo y gobierno mostraron en diferentes momentos ante calamidades de la población, como parte de una dinámica que caracterizó el tipo de relación que ese país oriental debía mostrar a los pocos estados que aún le daban su reconocimiento, incluyendo ayudas encubiertas a los sectores gobernantes, no importando si fuesen sus actividades políticas. Jamás podrán negarse los extremos a los que esta relación llegó, pues gobernantes de este país, como de otros en el área, fueron atraídos a mantenerse leales a la amistad con la inclusión de beneficios económicos considerables. El ejemplo irrefutable de Francisco Flores Pérez no se considera el único, pero simboliza el grado de compromiso entre gobiernos que les había mantenido fielmente unidos. Seguramente a la mayoría de los salvadoreños no les pesará que el gobierno de Sánchez Serén, casi al final de su período, haya tomado esta decisión, porque además el nombre de China no les es extraño, pues lo ven todos los días y hasta en sus hogares, con los múltiples productos domésticos y de consumo que de ahí provienen. Esta fiebre contestataria de ciertos sectores de la derecha proviene de aquellos aún anclados en vestigios de la Guerra Fría y en conceptos ideológicos añejos, porque buena parte de los empresarios, comerciantes e industriales, posiblemente alineados a la derecha, tendrán mejores expectativas ante los nuevos horizontes. Pero los que no han desperdiciado el momento son quienes pertenecen al partido Arena, pues la situación les ha caído como anillo al dedo, luego que los últimos días han sido avasallados por la saga del juicio contra Elías Antonio Saca, su máximo dirigente y presidente de la República por dicho partido de 2004 a 2009, y quien al declarar su culpabilidad ha asegurado que transfirió millonarias cantidades de dólares a las cuentas partidarias, representando un hecho muy grave, aún sin investigar ni castigar plenamente. Por lo tanto, desviar la atención en momentos difíciles no les ha caído tan mal. Falta ver por cuánto les dura. Para el Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo es caja absurda. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía. Del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para desollevar. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional, no sin antes saludar afectuosamente a Isabel Jusín, a Cecilia Flores, a nuestra querida compañera amiga, la doctora Josefina Piana, que hoy no nos va a estar acompañando con su columna Murmullos de la Historia, porque está con un arduo trabajo. Así que no la tenemos, pero bueno, le mandamos un fuertísimo abrazo y gracias por estar del otro lado, ¿sí? Continuamos en el bloque internacional. Nos vamos a Cuba a recibir la columna que nos envía nuestro querido mi compañero, el doctor Néstor García Iturbe, desde La Habana. El Club de la Pluma. El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Mike Pompeo, el actual secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, se ha convertido en una pieza clave dentro de la administración Trump. El cargo como director de la CIA, que ocupaba anteriormente, le dio la visión de las actividades clandestinas que pueden desarrollarse para cumplimentar las tareas que el presidente le formula como secretario de Estado. Su presencia en distintos foros y reuniones como representante de la administración Trump ha solidificado sus relaciones con el presidente y ha mostrado una total coincidencia con la ideología y procedimientos del magnate inmobiliario, lo cual trata de mostrar lo más frecuentemente posible. Una de sus últimas menciones a Cuba la realizó en la Asamblea General de la OEA, que se efectuó el 4 de junio en Washington, la capital del imperio. Independientemente de que dicha reunión tenía como propósito atacar a Venezuela, buscó la manera de mencionar a Cuba y dejar bien clara la posición de la administración en relación con las ideas de Cuba. Sobre Cuba, planteó Pompeo, hoy vemos con expectación que el cambio es inevitable. Jóvenes cubanos que nacieron bajo una dictadura no están interesados en las gastadas consignas revolucionarias. Como sociedad democrática que somos, debemos apoyar a la gente joven de Cuba en sus aspiraciones por un cambio democrático. En Cuba hoy vemos expectativa de que el cambio es inevitable. Jóvenes cubanos nacidos bajo una dictadura no están interesados en los lemas revolucionarios. Como una sociedad democrática, debemos apoyarlos. En la propia reunión, el jefe de la diplomacia estadounidense urgió a los países miembros de la OEA a suspender a Venezuela del ente regional, así como respaldar sus palabras con acciones y enviar un mensaje sobre la democracia al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Posiblemente el mensaje a que se refería Pompeo se materializa en la participación de varios países en las maniobras militares que efectuarán próximamente Colombia y Estados Unidos cerca de la frontera con Venezuela. Pompeo planteó que la suspensión no era un objetivo en sí mismo, pero había que respaldar las palabras con acciones. Él mismo consideró que la suspensión de Venezuela debía votarse en una sesión especial de la Asamblea General para que esto se convirtiera en un mensaje a Maduro y le dejara claro que solo pueden formar parte de la familia de naciones, que es la OEA, aquellos países que cumplen con sus requisitos diplomáticos, lo cual quiere decir los que se han plegado a Estados Unidos. Además de la suspensión, pidió medidas adicionales contra el régimen de Maduro, hasta que exista la presión necesaria para que la gente pueda tener acceso a la ayuda humanitaria que remite Estados Unidos. En este caso, se refería al dinero para financiar los grupos de oposición existentes en Venezuela. Estados Unidos ha presionado para conseguir la suspensión de Venezuela, la mayor forma de sanción que tiene el organismo y que solo ha aplicado a dos naciones, Honduras en 2009, después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente, y a Cuba tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959. Venezuela ya pidió dejar la OEA en abril del 2017, aunque su salida no se hará efectiva hasta el 2019. A pesar de que han pedido salir de la OEA, su expulsión tendría un gran contenido simbólico. El jefe de la diplomacia estadounidense también instó al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega a implementar las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fin de la violencia, que ha dejado un número de muertos. Apoyamos la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y encarecidamente urgimos al gobierno de Nicaragua a incrementar las recomendaciones de la Comisión, destacó Pompeo. En las palabras de Pompeo podemos tener un resumen de los principales objetivos contra los que trabaja en estos momentos el gobierno de Estados Unidos en América Latina. Mientras tanto, los pueblos de Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, México y otros países latinoamericanos cada día viven en peores condiciones, sufren la explotación y las violaciones de los derechos humanos. Pero todo eso, para Trump y Pompeo, no tiene importancia. Es algo propio del sistema capitalista. Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú. Son las 3 de la mañana. que voy a compartir ahora es a pedido de nuestra compañera Najib Ilov, previo a su columna desde Venezuela, para que vean cómo, para que escuchen, mejor dicho, para que escuchen cómo desde la derecha, de esa falsa religiosidad, se convoca para destituir constitucionalidad. Compartir este momento de fe y todavía empelucado por lo que después que vi yo en la foto, bueno, lo pueden ver ustedes mismos, yo tratando de hacer para hacer un video de lo que va a ser el arrodillazo por la libertad de Venezuela el domingo a las 6:30 de la tarde, de todas las iglesias, todos los rincones de adentro y fuera de Venezuela. Vamos a orar por Venezuela, por la libertad de Venezuela. Y de verdad que mire lo que se reflejó en la nube. Ustedes mismos lo verán. Ustedes mismos verán. Y cada vez que me arrodillaba a tomarme una foto. Esta es una convocatoria que hacen desde la derecha. Parte, ¿no? De una convocatoria que hacen desde la derecha. Que Najib me pidió que les emitiera parte de ello. Es un llamado de la derecha a través de sus psicosociales de buenos y malos para generar disturbios que ya sabemos aquí están condenados al fracaso. No compartimos, por supuesto, este tipo de llamado, pero compartimos el audio para que vean cómo trabajan y cómo trabajan en las conciencias y en la acción de la gente. Gabriela. El trabajo... No te escucho, no tengo audio, no sé, bueno, el retorno no sé, lo tengo. Pero no me grite porque yo sí me escucho, oiga. No, no tengo retorno. Lo que estamos con inconvenientes para trabajar es tratar de comprender. Sí. Que ellos se van apropiando de todo. Se apropian de Dios, por ejemplo. Sí, sí. Dios, el Dios de los católicos, cuyo hijo Jesucristo era un abanderado de los pobres, ellos se lo apropian. Claro. Se apropian del discurso, de la lucha. Fíjese, usó la palabra lucha el maldito bastardo. Sí, sí, sí, sí. Les dijo compañeros de lucha. Claro. Cuando las palabras compañeros y la palabra lucha le son pertenecen nuestras al pueblo, ¿no? Sí. Entonces, para utilizar eso en una convocatoria hecha con ese tono evangelista, manipulador, horroroso, lavador de cerebros, que me niego a reproducir al aire... Porque hay gente que escucha la radio y le escucha un toque y se va. Y cuando vuelve, escucha que estamos pasando esto. No, no. Un rodillazo por la libertad de Venezuela. Donde no solo que hay libertad, sino que además hay revolución y hay igualdad. Bien. Entonces, no. Y también el símbolo del rodillazo se apropian. Una de nuestras actitudes, rodilla en tierra. Pero para disparar. Por supuesto. Porque de rodillas jamás. Claro, no, más vale. Más vale. Pero bueno, queríamos compartirlo, o sea, más allá de no estar de acuerdo, queríamos compartirlo, ¿por qué? Porque nuestra compañera nos lo solicita. Para dar cuenta de cómo trabajan, entre comillas, estos miserables haciendo estas convocatorias, ¿sí? Ahora sí, arrancamos con la columna de nuestra querida compañera y amiga Najib Ilov, que nos envía su trabajo desde Venezuela. Escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma. Queridos compañeros de la Patria Grande, el día lunes 20 del presente mes se inició la aplicación de la reconversión monetaria en la patria de Bolívar. El día miércoles, consecutivamente, el tan esperado listado de los precios de productos de primera necesidad salieron a relucir en Gaceta Nacional. En particular, los alimentos, 25 rubros, que no podrán ser sometidos al incremento criminal al que usualmente efectuaban las empresas productoras de alimentos ligadas a intereses y factores políticos de la derecha fascista en Venezuela. Ahora que estos precios están acordados entre el gobierno y ciertos sectores de productores, será difícil, aunque seguirán arremetiendo de diferentes maneras, con respecto a la canasta básica familiar. La respuesta del pueblo ha sido unánime. El acuerdo entre sectores de la pequeña burguesía, campesinado y masas pobres, que con esperanza ven la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Si bien es cierto, ha sido dura la lección y hay mucha batalla que continuar. La derecha fascista, por el contrario, llamando a paros, a bloqueos, los cuales han sido sucesivamente desconocidos y desechados por el sector del pueblo. La perspectiva sigue siendo la producción. Zafarse del rentismo petrolero, que lo único que ha traído es mayor dificultad, sobre todo económica, para el pueblo venezolano. Queridos compañeros de la Patria Grande, los retos son difíciles. Dentro del sistema capitalista seguirán buscando las mil y un maneras para poder boicotear esta salida temporal. La producción sigue siendo el pilar principal para sostener a nuestros pueblos. La derecha ha maquinado y ha planificado, junto al imperialismo, esa dependencia del consumo de los alimentos a través de los supermercados, desplazando al campesinado, desplazando a los pequeños mercados populares que de alguna manera abastecían de forma complementaria la alimentación para nuestros pueblos. Dura es la batalla. Esta semana, el pueblo organizado, por iniciativa propia, formó comités populares de defensa del pueblo, donde denunciaron ante los organismos del Estado aquellas empresas, abastos y centros de expendio de alimentos que hacían uso de la usura a la antigua cuando regía el dólar cambiario de precio especulativo. Tomaron fábricas, se ha tomado empresas, se ha detenido a empresarios inescrupulosos, quienes hacían usufructo desmedido de los alimentos del pueblo. Una lección grande es la unidad. La unidad en la lucha, la que dará como resultado los éxitos y las victorias en perspectiva. Seguiremos batallando. Este es el inicio. Y seguiremos buscando las soluciones y salidas en función de que el beneficio siga siendo siempre colectivo y donde la fuerza y motor que impulsa ese beneficio sea el trabajo al servicio de nuestros pueblos. Abrazos y éxitos en las luchas. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Somos el Club de la Pluma, proyecto comunicacional de integración de Argentina. Estamos con Maduro, con la revolución bolivariana y con la paz en Venezuela. En toda nuestra América. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito yo lo que dice. Camínale despacito, ay mamá. Camínale despacito. Mi sueño me dice no. piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, hermana, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que puso aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi, en mi mente se oye. Continuamos en el Club de la Pluma. Este año se conmemoran 10 años del inicio de los juicios de lesa humanidad en Córdoba y este mes se cumplen 2 años de la sentencia por el juicio conocido como Mega Causa La Perla, La Ribera y D2. Para conmemorar estas fechas, la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con la Comisión Provincial de la Memoria, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, organizan el conversatorio Un Juicio Que Termina, Una Lucha Que Continúa. Esto tendrá lugar mañana lunes 27 de agosto a las 18 horas en el Salón de Actos del Pabellón Argentina en la Ciudad Universitaria de Córdoba, con la participación del doctor Claudio Oroz, abogado querellante por hijos y familiares, Graciela López de Filoñuc, fiscal federal número 3, y Silvia Plaza, coordinadora del equipo de acompañamiento a testigos y víctimas. Se tomará este aniversario para recordar el contexto en el que se inicia el juicio Brandalicis, primero en Córdoba, contra el represor Luciano Benjamín Menéndez. Desde las experiencias de las personas invitadas, se repasará el recorrido de los organismos de derechos humanos, las dificultades que debieron enfrentar y la valentía de las y los testigos que brindaron sus testimonios. Se contará además con la presencia de Lucas Heredia como artista invitado. La entrada es libre y gratuita. Mañana 27 de agosto, 18 horas en el Salón de Actos del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria, para conmemorar 10 años del inicio de los juicios de lesa humanidad en Córdoba y cumpliéndose 2 años de la sentencia por el juicio conocido como Mega Causa La Perla, La Ribera y D2. Continuamos con el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional. Ahora nos vamos a Chile, vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Carlitos Alberto Maciocchi, desde Villarrica. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para no hacer de mí con un pedazo para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para dar un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando y lo que vi. Ay, adiós, que será divino. Yo me muevo como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, corte, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá de Gualmapu, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Bueno, un abrazo Norberto, un abrazo Gabriela. Y en el día de hoy, me cuesta hablar de esto, me cuesta decirlo, ¿no? Pero dentro de estas cosas uno se pone a imaginar. Y me puse a imaginar, me imaginé que de un día determinado decidí ya no creer en lo que quiero y en lo que sueño. Decidí que las pesadillas eran recurrentes y lo mejor era ponerme al resguardo de ellas mismas. Así que por mi bien, por mi beneficio, por mi futuro y el de mi familia, decidí doblegarme al mercado, doblegarme a aquellos que tanto daño me hicieron en mi juventud, tanto daño me hicieron en mi etapa adolescencia y en mi formación como adulto, y de la noche a la mañana me convertí, y me convertí en un converso, terrible, ¿sí? Y me convertí en un converso, siguiendo esta línea de mercado, esta línea en la cual yo reniego de mis principios, reniego de mi historia, reniego de mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, de mi militancia, reniego de mis hermanos, de mis compañeros, de mis amigos, reniego de un pueblo que vivió y luchó, ¿ya? Reniego de Salvador Allende, por ejemplo, reniego de Miguel Enríquez, reniego del Che, reniego de la Revolución Cubana, reniego de la historia de este pueblo, reniego de sus muertos, reniego de los ejecutados, de los asesinados, de los detenidos desaparecidos, reniego de las luchas, reniego de los presos políticos, reniego de mi familia, reniego de... Y me convierto por necesidad económica, por necesidad de ser alguien en este mundo, entre comillas, tan globalizado, donde la palabra justicia en este mercado no existe. Y ustedes dirán, ¿esto, en esto se convirtió Carlos, después de tanto tiempo, después de tantos programas, después de tantas palabras? Y bueno, y abro los ojos y me doy cuenta de lo que estoy diciendo, y yo me miro y me doy asco, ¿no? Por el solo hecho de pensarlo. Porque ustedes saben que yo no haría eso. Porque ustedes saben que yo no voy a renegar jamás, ¿ya? De mi historia. De la historia de este pueblo que quedó y que estamos tratando de reestructurarlo. De la historia de mis amigos, de mis hermanos, ¿ya? De mis compañeros. De la historia del pueblo. De la historia de todos. Sí, porque mi memoria es la memoria y está enquistada en esto. Y voy a morir, por supuesto. Y capaz que soy un necio, tal como dice la canción de Silvio, pero no me voy a convertir, ni voy a ser un converso, ni voy a renegar de lo que he sido. Pero sí es cierto, hay personas que sí reniegan y se olvidaron y se olvidaron directamente, o en realidad no es que se hayan olvidado, es que nunca lo fueron. Estaban ahí por, entre comillas, figurar, ser parte de, por seguir la buena onda, ¿ya? Porque era de onda en aquel tiempo estar ahí, ¿ah? Era de onda vestirse medio hippie también, dejarse la barba, ¿m? Y aplaudir los discursos de Fidel, aplaudir los discursos del Che, gritar a rabiar por las políticas económicas del Chicho, ya identificándose. Pero de repente se les cayó la librería, se les cayó un estante, ¿m? Salieron de su closet en realidad, y su closet no era otro que han sido siempre unos carajos reaccionarios, que están ahí. Están ahí para confundir a los más débiles, a los más ingenuos, ¿ya? De que todo está perdido, que más vale sumarse al enemigo, ¿sí? Y dejar la lucha y abandonarla, ¿sí? Bueno, ¿qué son esas personas, esos conversos, ¿eh? Tal como los judíos que se convirtieron al catolicismo, ¿ya? A punta de ser lanzados a la hoguera o torturados hasta morir, ¿sí? Bueno, ellos, los conversos judíos que se convirtieron al catolicismo en España, no fueron otra cosa más que una raza despreciable, ¿ya? Que llegó a nuestras costas. Y ahí están de nuevo repitiendo la historia. ¿Mm? Porque si bien es cierto, el convertirse al modelo de convertirse al neoliberalismo de la noche a la mañana, después de haber pasado por toda una escuela, no, eso no lo creo. Eso no lo creo, porque ni siquiera fueron a la escuela, ni siquiera sufrieron el rigor de las luchas. No voy a decir los nombres de cuántos conversos existen en nuestro país, pero son muchos, ¿ya? Son muchos, ¿ya? Quienes han cedido a la tentación. Pero bueno, yo me di este pequeño lujo de contarle y de imaginarme, y me di asco de mí mismo, el solo hecho de pensar de que alguna vez voy a dejar de ser lo que soy y dejar de creer en lo que creo. Compañeras y compañeros, creo que esta es la mejor canción que he escuchado en mi vida, y se las dejo a ustedes para que la sigan escuchando. Desde acá del Gualmapu, recordando a Macarena Valdés, recordando a mi amigo Rubén Collío, Macarena Valdés, una compañera luchadora medioambiental, que fue colgada, pero primero que nada asesinada y después colgada en una viga de su casa, para que llegara su hijo, uno de sus hijos, y le encontrara colgando, muerta por supuesto, con el más pequeño de sus hermanitos, el más pequeño de sus hijos, llorando, aún con los pañales sucios. Recordamos esta muerte de esta... Esta muerte provocada por esta piratería, por estas empresas que contratan verdaderos sicarios para silenciar al pueblo de la nación mapuche y a los defensores de los derechos ambientales, por supuesto, para poder instalar unas míseras y asquerosas y repugnantes torres de alta tensión en el sector de Tranguil, en la comuna de Panguipulli, acá en el Gualmapu. Recordamos la muerte de Macarena y recordamos la lucha de Rubén y recordamos la lucha de todo el pueblo nación mapuche por esclarecer la verdad, porque en realidad dijeron en un principio que Macarena se había suicidado, y resulta que los anales tanatológicos dijeron todo lo contrario, que en realidad había sido colgada después de muerta. Así es que les dejo esta historia pequeñita y seguiremos indagando y seguiremos esperando. Ustedes podrán ver la historia de Macarena Valdés, la historia de los campesinos mapuches y de todo su quehacer por defender el territorio y todo lo que significa este encubrimiento por parte de los agentes del Estado, este encubrimiento por parte del gobierno de turno, en este caso, de estos crímenes que se cometen. Y bueno, sigo siendo un necio, compañeros. Bueno, que tengan todos ustedes muy buen día. Un abrazo para todas y todos desde acá del Gualmapu. Estás escuchando el Club de la Pluma.

Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, Lucía? Hola, Norbert, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro que no se me corte el programa este de comunicación Skype, que dos veces lo tuve que instalar, así que bueno, medio complicado venía el tema. Lu, vamos con tu columna antes de que ocurra un percance. Hola. Bueno, vamos a estar, vamos a hablar de la ley nacional de no sé qué son, por inclusión laboral travesti trans. Esto es un proyecto que surge de la ley provincial en la provincia de Buenos Aires que impulsó Diana Zacayán en vida, por un 1% de todos los cargos estatales que sean ocupados por personas trans, para brindar un acceso laboral, obviamente por parte del Estado, a una de las poblaciones que más violentamente es excluida, no solamente del trabajo, sino de muchísimos ámbitos de la sociedad, además de la violencia activa que se ejerce contra ellas. Esta ley fue presentada en julio, pero nunca es tarde para informar. Así que retomo esto. Hay que destacar, por ejemplo, que la ley en la provincia de Buenos Aires, por más que fue aprobada, todavía no fue reglamentada, a más de 2 años de haber sido sancionada. Sin embargo, el hecho de que la ley haya sido aprobada en la provincia de Buenos Aires permitió que muchos municipios adhieran a esta ley y realicen las ordenanzas correspondientes para aplicarla dentro de su territorio. De hecho, hace unas pocas semanas hemos logrado que esto se apruebe en el municipio de San Isidro, uno de los más conservadores, y sin embargo, la verdad que hubo una muy buena recepción. Hubo muchas diputadas que durante las charlas informativas en las comisiones hicieron referencia, por ejemplo, a cómo les había cambiado la visión el debate sobre el aborto. Y se mostraron muy abiertas, a esta cuestión de la inclusión trans y de algo que a lo mejor todavía no comprendían o sobre lo cual tenían muchas dudas y muchas preguntas. Hemos logrado tener su compromiso de sacarlo adelante, que no es poco. La agencia Presentes ha hecho un trabajo muy bueno de investigación y de relevamiento en todo el territorio nacional, mapeando, digamos, tiene una imagen con un mapa, pero además ha desarrollado, obviamente, todos los diferentes lugares en los cuales se ha aprobado o reglamentado ordenanzas o cuestiones similares a a este cupo laboral. Por ejemplo, dentro de lo que es el conurbano bonaerense, el municipio de Quilmes ya ha adherido a la ley, bueno, el municipio de San Isidro ya lo dijimos, en Avellaneda, Lanús, Morón, Almirante Brown, Merlo, bueno, casi toda la zona oeste se han presentado los proyectos, todavía están en tratativas. En las localidades de Azul y Chivilcoy ya está aprobado, en varias localidades de la zona sur como Lomas de Zamora, tengo más de la zona este, Hurlingham, La Matanza, Esteban Echeverría, ha estado muy activa toda la militancia. Estos proyectos vienen de diferentes agrupaciones, entre ellas con Urbanos por la Diversidad, la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero, Lucía, el Movimiento Argentino de Liberación, que es el que toma la posta de la militancia de Diana. Sí, Te pregunto, una cosa es la aprobación de la ley o de la aplicación, el acogimiento a la norma. ¿Y la práctica de la misma, la puesta en práctica? La puesta en práctica, la verdad es que todavía está siendo un trabajo muy arduo, porque, por ejemplo, bueno, el caso de San Isidro es el que yo más conozco porque he tenido la oportunidad de participar de algunas de las sesiones informativas de la comisión. Y sucede que, por ejemplo, a veces no hay ni siquiera un relevamiento claro de las plantillas de empleados estatales. Entonces, hay todo un trabajo administrativo, primero para hacer, antes de que esto se pueda, de que se pueda llevar a la práctica tal como está en la ley, porque la realidad es que las personas trans pueden empezar a ser contratadas ya mismo. Sí. Y también se pone de relieve otro problema, que también es fruto de la exclusión de las personas trans, que tiene que ver con la falta de acceso a la educación. En nuestro país, las personas trans se asumen su identidad desde antes de los 13 años y la empiezan a manifestar socialmente entre los 14 y los 18. Y lo que sucede cuando empieza a manifestarse, no solo de que se empieza a ejercer toda esta violencia que estábamos hablando, sino que en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones, se produce la expulsión del hogar. Entonces tenemos a la mayoría de personas trans en nuestro país que son expulsadas de sus hogares antes de ser mayores de edad, antes de haber completado su ciclo de estudios primarios y secundarios. Entonces también falta, muchas veces hay una brecha de capacitación, ¿no? O que no han tenido acceso a recursos, por ejemplo, como la tecnología para poder manejar una computadora, para poder trabajar en una oficina. Porque eso también, digamos, si el cupo laboral resulta que lo aplicamos, pero tenemos a todas las personas trans trabajando exclusivamente en el área de maestranza, entonces ahí se vuelve a reproducir la discriminación. Por claro. más que se permite un acceso efectivo a un trabajo registrado, con todos los beneficios que eso conlleva, y obviamente que esto es una mejora respecto de la situación, ya que más del 80% de la población en Argentina sobrevive, o ni siquiera sobrevive, a través de la prostitución, pero se siguen manifestando, digamos, esto es un trabajo muy arduo, por eso lo digo, y en el que hay que estar muy atentos a los detalles, pero sobre todo hacer seguimiento. En otras provincias, por ejemplo, en donde se ha presentado estos proyectos, Catamarca, Chaco, Chubut, Resistencia en Chaco, obviamente en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba hay varias ciudades, desde la ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Belville, en Corrientes, en Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, en todos estos lugares se han presentado los proyectos de ley. En algunos hemos logrado incluso que se empiece a debatir, en algunos aumenta, digamos, la ley original presenta el 1% de los puestos de trabajo para personas trans. En algunos lugares, para negociar el tratamiento de los proyectos, se ha reducido ese número al 0,5%, por ejemplo, pero en otras ciudades como Luján de Cuyo, donde la ordenanza se aprobó desde el 2017, es decir, que han estado bastante adelante, se incorpora un cupo laboral del 1,5%. Es decir, que es muy variado y depende también de las posibilidades de los colectivos trans y aliados en llevar adelante este tipo de medidas, y también de acuerdo a la situación de cada lugar, qué concesiones o negociaciones se tienen que hacer o modificaciones en el proyecto para que pueda llevarse adelante. Uh-huh. También, bueno, quiero agregar, porque sabemos que está habiendo una avanzada muy fuerte y muy agresiva contra el abolicionismo, y quiero destacar que estas leyes son netamente abolicionistas. Esto es la ideología abolicionista y la que sostenía Diana Sacayán, que es dar trabajo y dar oportunidades. Digamos, obviamente que hay que enfrentar el problema de la prostitución como un sistema, pero sobre todo hay que asegurarnos de incluir a toda la población y que a nadie le falte trabajo y que a nadie le falte un plato de comida, y recién ahí discutir los pormenores de cómo se desactiva un sistema de explotación como es el de la trata, la explotación sexual y la trata para prostitución, en un país que nos afecta tanto, y me parece que sobre todo a un colectivo que es el más afectado de toda la sociedad por la prostitución y cuya expectativa de vida está en promedio en los 35 años, pero eso es un promedio, porque hay mujeres trans que han logrado llegar, por ejemplo, a los 40 o a los 50 años, pero en realidad, digamos, la mayoría de ellas, por desgracia, mueren antes de los 30 años, entre los 25 y 26 está siendo la mayoría. Entonces, me parece que está bueno que avance esta iniciativa porque es muy, muy, muy necesaria, no solamente por los puestos efectivos de trabajo, sino por todo el debate que se da, la concientización y el empezar a desmitificar y a sacar todos los tabúes que hay respecto de estas personas, y quebrar un poco el conservadurismo, que es en definitiva la mayor traba, ¿no?, para que avancen estos proyectos. Seguro, seguro. ¿Cuáles son tus expectativas respecto de esto? Bueno, la verdad es que debido a la amplitud y diversidad de lugares en los cuales se ha presentado estos proyectos, tanto para leyes provinciales como para ordenanzas municipales, yo creo que se están haciendo grandes avances. Creo que el panorama es bastante optimista, teniendo en cuenta la situación de emergencia económica que estamos viviendo en la Argentina, pero sí creo que va a haber que hacer no solamente mucha lucha en el sentido de instalar el tema e impulsar que se siga, sino también eso que decíamos, ¿no?, mucho trabajo fino de ver qué partes de la burocracia estatal todavía están trabadas, todavía están estancadas, no solamente con la cuestión trans, pero que impiden que después estos proyectos se lleven a la práctica. Pero me parece que lo más positivo de esto es que está involucrando a muchísimas personas trans en la política, digamos, de una manera muy directa, como claro. es esta cuestión de militar los proyectos, no solo en las provincias, sino en sus propios municipios, allí donde esas viven, y porque además sabemos que las personas trans que logran llegar a la militancia son las que han tenido acceso como mínimo a los recursos para su supervivencia. Claro. Entonces también eso nos vuelve más conscientes de cuántas todavía falta que, bueno, que lleguen a este estado en donde tienen acceso a los recursos básicos, en un país que claramente está en retroceso, pero que, bueno, que evidentemente va, o por lo menos yo quiero creer que esta situación va a cambiar, que no va a ser para siempre este colonialismo salvaje y este despojo que estamos sufriendo, y creo que cuando eso pase, cuando logremos volver a tener un gobierno popular y volvamos a tener una primacía de la representación real del pueblo en el Congreso, creo que ahí se va a notar y ahí van a avanzar muchísimo más, no solo estos proyectos, sino la inclusión de personas trans en toda la sociedad, que en definitiva ese es el objetivo. Que así sea, Lucía. Te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo. Otro para vos, Norbert, Gaby, y a todas las personas que escuchan, un beso muy grande. Entre todas las personas que escuchan, uno que también nos hace el honor, el doctor José Mario Zabaleta, desde El Salvador. Le mandamos un fuerte abrazo. Se viene el punillazo, el día 31, se viene el punillazo de que va a ir a Córdoba este 31. Córdoba se siente el punillazo y todos somos parte para defender las sierras no se tocan. Bueno, es un dicho, ¿no? Porque no solamente las vienen tocando, sino que las vienen destruyendo estos miserables, ¿no? Estos miserables dictocráticos como Schiaretti o Schioretti, como te guste llamar, y toda su caterva de socios inescrupulosos. Continuamos en el Club de la Pluma. Señora, vamos con la columna que nos... Sí, vamos con la columna de nuestro querido amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy, ecosocialismo en el Club de la Pluma. Había una vez una marcha con gente de saco y corbata. Como era muy cheta, salíamos de recoleta. Yo soy ni man de todas partes. Que venga Bonadío con sus militares. Hay que cerrar la plaza como se pueda. Si esta tierra el pico también se queda. Que vengan solitos los voluntarios. Que se joda el docente con su salario. Que se vengan los buitres y el rey de España. En vez de fletar micro, les pongo avianza. Marchemos defendiendo la democracia. Pidiendo que repriman la marcha grasa. Esta plaza es patriota, muy inclusiva. Corramos a todos los que nos tiran. Culpa tiene el chorizo. Culpa tiene el chorizo, si está tranquilo en la plaza. Y se largó la marcha de la clase alta y los puestitos venden sushi con champán. En tribunal de Serbia trago un poco de arreglado. Susanita tiene un temblor, perfume de París. No come y llego en un remis. Estás escuchando el Club de la Pluma. ¿Cuánto faltaría a los cuantos palos de gendarmería? Vamos a nombrar como merecerían a quienes hundieron tu patria y la mía. A los cuantos presos por su ideología, a los cuantos muertos, a cuánta unidad se empieza a llamar como le corresponde al que ataca y miente y tapa y esconde. A las cuantas noches cerradas y oscuras, a las cuantas voces que no se enmudecen cuando la censura y el pánico crecen, si no es dictadura, ¿cómo se parece? A los cuantos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma, de Cosquín y Radio Inédita, de la columna ecosocialista, en una semana que parece que el gobierno está bastante nervioso, bastante preocupado, muy golpeado, mientras el pueblo empieza a moverse. Y a veces nos parece que no, que solamente ocurre lo que pasa por televisión. Ocurre mucho más que lo que pasan por televisión. Además del show mediático de allanamientos truchos con fines de imposibilitar las candidaturas electorales de aquellos que pueden presentarse a las elecciones, al mismo modo que con Lula. Hay una crisis económica en curso y la respuesta de vastos sectores de la población. Y de esta trinchera propongo decirlo, contarlo, justamente para romper ese cerco mediático. Hay una población que empieza a resistir y a atacar, como las mujeres, como los estudiantes universitarios, como los docentes bonaerenses que tienen cientos de escuelas paradas y que van a un paro largo esta semana o la otra, los compañeros de Astilleros, los compañeros de Tandanor que se movilizan y se defienden de los ajustes de Macri. Acá en Córdoba, los trabajadores de Luz y Fuerza y Fabricaciones Militares, en Neuquén, las compañeras enfermeras de obstetricia del Hospital Randón que piden por la reincorporación de sus compañeros y que amplíen los servicios de atención a las mujeres, los trabajadores de Telam, los trabajadores de Jujuy, de los ingenios que paran y cortan la ruta y no dejan salir el azúcar junto con otros trabajadores, se juntaron ahí de Xincoro, una fábrica, y en Salta también, los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar que cortan la ruta, hacen paros y se manifiestan contra el gobierno. Y hay más cortes de ruta en La Pampa, en Mendoza, en Catamarca, en Santiago del Estero y en Santa Cruz. Por eso Macri quiere la militarización del país. Y en ese marco los ambientalistas y los ecologistas también peleamos, como en Cosquín, en Córdoba, y defendiéndonos de la autovía de montaña, y seguramente muchos otros pequeños lugares y pequeños pueblos que se empiezan a defender y a denunciar al gobierno por contaminar. Así que no estamos solos los ambientalistas ni los ecologistas, ni estamos aislados del conjunto de las luchas. De la misma manera que no está aislado el gobierno de Macri con el gobierno de Schiaretti. Ambos, tanto el gobierno de Macri como el gobierno peronista de Schiaretti, mandó a reprimir a los estudiantes en la facultad, a los compañeros, los mandó a golpear y a desalojar, como a los ambientalistas en el Valle de Punilla, apaleados, arrastrados, encarcelados. Algunos compañeros terminaron en el hospital por las patadas de las policías putrefactas de Schiaretti, con órdenes de Schiaretti y Caserio. No fue solamente un policía que pega, era una patota de policías que pegaban con la autorización y la orden del gobierno peronista de Schiaretti. Eso fue lo que sucedió. Y en ese marco nosotros nos sumamos al conjunto de la población a enfrentar las políticas del gobierno. No solamente defendemos los árboles, no solamente defendemos el monte, no solamente defendemos el agua y la vida, sino también algunos nos oponemos a estos gobiernos que atacan los árboles, que atacan la naturaleza, y con ellos a la gente, a la población. En ese marco, en este sinnúmero de luchas que hay, La economía viene para abajo, sobre todo la nuestra. La que va para arriba son la de las mineras, que son las que más crecieron, y la de los intermediarios financieros, que también crecieron en su bicicleta financiera. Ahora, el pequeño bolichero, el pequeño comerciante, le cayó más de un 20% la venta. Y las pymes, los pequeños talleres, le cayó cerca de un 10 o un 12. Hasta el transporte cayó un 7-8% porque los compañeros ya no viajan a trabajar, se están quedando sin trabajo o no pueden viajar. Y el aumento del gasoil, el aumento de las naftas y los combustibles, y los repuestos, casi todos en dólares. Y un dólar que trepa, acicalado y empujado por el equipo económico gorila de Macri, aplaudido por Schiaretti y compañía, nos sigue bajando el salario cada día. Los ambientalistas no estamos solos, somos parte de ese conjunto. Me parece, tengo la impresión, estoy pensando en voz alta, que tenemos que empezar a juntarnos más con estos otros compañeros que se defienden de estas políticas devastadoras de la vida, de las familias y de la naturaleza. Lo vamos a tener que hacer nosotros, a mano, así, sin permiso, porque los responsables de organizar todas las luchas del país y de las provincias se borraron, se escondieron, como siempre, a colgarse de las medias del gobierno. Una borrada escandalosa de la CGT, que nunca se reúne con los trabajadores ni con los luchadores, pero que sí tuvo una larga reunión y una exitosa cena con los integrantes del Fondo Monetario Internacional. Basura. Son una porquería. Hay que sacarlos a patada en el culo igual que a Macri y a los intendentes. No son una excepción. Son parte de este desastre. Por otra parte, las CTA hacen esfuerzos que no dan el máximo resultado y que supongo que las organizaciones que integran a las CTA y a las organizaciones gremiales más independientes, que no son forras, ni del Fondo Monetario Internacional ni del gobierno, hoy ya licuado. Cuando decís Fondo Monetario Internacional ya es el gobierno, me parece que tenemos que empezar a decirlo así. Hacer mayores esfuerzos para coordinar esas luchas. En el Valle de Punilla, el gobierno peronista de Schiaretti otorgó una licencia ambiental trucha para que la empresa Chediac, uno de los arrepentidos de los cuadernos famosos, tenga permiso para avanzar sobre las sierras por un lugar que no se puede. Es cierto, los ambientalistas los enfrentamos, hicimos nuestra manifestación frente a las máquinas reclamando que se aplique la justicia, que se aplique la ley, que se detenga el desmonte sobre árboles centenarios. Vino su policía, vino la orden del Schiaretti, nos pegaron, nos detuvieron y se fueron. Más allá de la anécdota, más allá de relatar los hechos que nos pasan a las organizaciones ambientales del Valle de Punilla, me parece que nos debemos un debate más a fondo de darnos cuenta de lo que nos pasa. Nos vamos dando cuenta de a poco, yo me estoy dando cuenta de eso ahora, en estos días, en este día. Capaz que hace un rato me estoy dando cuenta que hay muchos otros grupos de otros sectores que enfrentan la política del gobierno. Los ambientalistas también enfrentamos la política del gobierno. Los estudiantes enfrentan las políticas del Fondo Monetario Internacional que les pide ajuste. Y nosotros enfrentamos las políticas del Fondo Monetario Internacional que quiere comerse los árboles para hacer plata. Así que me parece que tenemos que empezar a debatir. ¿Qué les parece si no nos juntamos con los estudiantes, con los artilleros, con los de Telan y con los demás? Obviamente habrá grupos con los que coincidimos más y otros menos, pero para enfrentar en una sola lucha la política de Schiaretti y de Macri. Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Llegó la Wilson. ¿Son Pablito y Facundito? Si Mauricio tiene huevos, que esta ley venga a vetar. Y si queda alguna duda, que lo llame a mi papá. Ahí va el capitán Beto, ya la vetó a la ley, muchachos. ¿Quieren que hablemos un poquito de su papito? Ahora vamos a hablar de su papito. Tiene un camión amarillo. No, no es cierto. Que lo que se lleva ahora. Tiene un equipo de fútbol. Está muy bien. Quiere ser como Grondona. Ay, qué fraude este señor. No, ¿por qué? Aunque ponga mala cara, maneja la CGT, pero nunca se le para. Es más fácil. Le gran en la rosada. Mierda, carajo. Es más fácil que Aguada pague en blanco. Es más fácil que Bullrich deje el whisky. ¡Ay, pato! Es más fácil que Macri no evada. Es más fácil no robar por 2 años. Y aunque creas que se nos va la mano, todo esto es mucho más probable. Más probable que un paro de Moyano. Barrio Nuevo, un palo va a lanzar a toda velocidad. Este año puede ser o en el 2033. Macri usó una curiosa metáfora para pedir que agradezcan el esfuerzo de cada argentino y dijo que el baño es un momento de reflexión. Esto es una tragedia, hagamos algo ya. Si traspasa esa puerta ya no habrá vuelta atrás. Se viene perfilando y está dispuesto a entrar. Clausuremos el baño, quiere reflexionar. Macri, tranquilo. Por cada reflexión son 1000 despidos. ¡Cuánta tristeza! Mientras más reflexiona, más pobreza. Llévate una revista o mandate un WhatsApp. Hacete un crucigrama o te podés pagar. Estemos atentos, siempre puede pasar que con su mente en blanco quiera reflexionar. ¡Ay, qué alegría! Macri no reflexiona todo el día. ¡Qué modo extraño! Este... de gobernarnos desde el baño. Reflexiona Marquito, reflexiona Vidal. Está, reflexiona está la Reta, reflexiona Fragay. Reflexiona la Michetti, desde un túnel muy oscuro. La luz que se ve a lo lejos no tiene ningún apuro. Este es su sinceramiento. Ella nunca sufrió hambre. Por lo menos no nos quitan el humor. Pobre, por lo menos, nunca, ¿no? Se sale. Todo esto es miserable. Gente linda, nosotros físicamente nos vamos de la radio, pero los vamos a dejar en compañía del resto del material que tenemos preparado para el día de hoy. En primer lugar van a escuchar la excelente columna de nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere, con su trabajo excepcional sobre geopolítica. Luego le sigue el informativo Alba, preparado por la gente de América 21, y las efemérides que tenemos para el día de hoy, el padre Contreras, y tenemos a Julio Cortázar, y después la despedida, ¿sí? Nosotros físicamente nos vamos, pero lo dejamos en compañía de muy buen material para compartir. Mientras tanto, les decimos que el próximo domingo nos volvemos a encontrar. Gabriela, usted se despide de la audiencia. Será hasta el próximo domingo en esta trinchera comunicacional en la que no desayunamos ginebra, pero bueno, algunos mal despesa que estemos acá diciendo lo que buena parte de este pueblo dice, aunque no sean lo suficiente. El próximo domingo vamos a volver por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales les vamos a seguir presentando batalla, les vamos a seguir exigiendo juicio y castigo por tanta muerte, por tanto sueño destrozado. ¿Y saben qué? Como decía Tato Bores, mientras estemos acá, les vamos a seguir jodiendo, ¿sí? Mientras estemos acá, los vamos a seguir jodiendo. No hay amenaza, no hay patotero ni patotera, no hay intimidación que nos pueda hacer doblegar. Porque esta es la trinchera que construimos entre todas y todos, semana a semana, hace más de 14 años, para seguir resistiendo y combatiendo. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. No queda nada más, no queda bronca en el pueblo. Deja vos, no te metas. No, lo de pobreza cero era una meta inalcanzable, eso ya lo sabíamos. Metas que ya son inalcanzables, metas que se suelen postergar. Meta mentirita de campaña, letra teocracia reflexiva y nacional. No puedo ver tanta mentira organizada, siempre metiendo la mano en la lata, la nata, la riata, la gana, la espata, doctora, piñata. Meta periodistas en la cárcel, meta algún amigo a facturar, meta que me está tomando el pelo, meta blanquear desde Panamá, meta con arritmia de un gobierno que para los pobres tarda más, meta bien a tiempo para los ricos, meta que el pueblo quiere cambiar. No mienta más, meta meter palo y ajuste, si no parás, será el pueblo el que mande, te mande, te mande a reflexionar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Muy buenos días. Aquí la tradicional columna de geopolítica que transmitimos por el Club de la Pluma. Este domingo vamos a hacer un breve análisis sobre la situación en Euroasia y también sobre nuestras pretensiones territoriales cada vez más afectadas y cada vez más abandonadas por la actual administración del señor Mauricio Macri. En estos días están ocurriendo una serie de acontecimientos, especialmente en la zona euroasiática, que incluye un despliegue muy importante de geopolítica entre dos mares, el Mar Báltico y el Mar Negro. El Mar Báltico, como todos sabemos, encerrado en la zona norte de Europa, con salida hacia el Océano Atlántico Norte, y el Mar Negro, en la zona sur de Eurasia, con conexión a través del Estrecho de los Dardanelos hacia el Mar Mediterráneo. ¿Qué tiene de importancia estos dos mares? Bueno, estos dos mares son los mares que prácticamente ha sido siempre la geopolítica rusa tratar de llegar a ellos y controlarlos, ya que son las dos áreas por donde podría desplegar sus flotas, ya que los demás puertos rusos se encuentran sobre el mar Ártico y, como todos sabemos, durante el invierno prácticamente son inaccesibles y prácticamente quedan paralizados. Por ello, es importante todo lo que se desarrolla en esos ámbitos. Y para informarles que en los próximos días va a ocurrir una importante cumbre que va a reunir Alemania, Rusia, Francia y Turquía. En ello se va a hablar sobre cómo será el accionar próximo a realizarse con el tema de Siria. Esta reunión también informo que será realizada en Siria, que es importante ver que allí se va a tratar, entre comillas, el problema humanitario de Siria post prácticamente la desaparición de los principales jugadores que habían sido incorporados al conflicto sirio a través de los países árabes y de algunas organizaciones y estados occidentales. Pues bien, no tampoco debemos olvidar de que en esa reunión estamos hablando de dos estados que están siendo sancionados, como es el caso específico de Rusia y de Turquía, por Estados Unidos, y además están dos países con serias dificultades en las relaciones con Donald Trump, que son Francia y Alemania. Es importante seguir adelante y estar informado sobre las consecuencias de esta reunión, que va a ser trascendental, porque allí se está en juego también el juego geopolítico ruso de la utilización de las bases militares de Tartus en Siria, que es la única que tiene, donde su flota puede estar tranquila, su flota del Mar Negro, cuando sale hacia el Mar Mediterráneo. Pues bien, pero esto ha ocurrido algo antes. Hace unos días atrás hubo un casamiento de una primer ministra de Centro Europa, a la cual concurrió Putin, y se encontró con Angela Merkel. Todos los analistas bien informados hablan de que tuvo una reunión de 3 horas Putin con Merkel, y han tratado 3 temas muy importantes. Es el sostenimiento del acuerdo nuclear con Irán, al del cual se ha retirado Donald Trump. Segundo punto, ¿cómo va a ser la actuación alemana en el tema humanitario de Siria? Abrimos un paréntesis. ¿Cómo va a ser la actuación alemana en la reconstrucción de Siria? ¿Y cuál va a ser su aporte económico? Es evidente, por ser un jugador fuerte económico global. Cerramos paréntesis. Y tercer punto, el tema de el gasoducto por debajo del mar Báltico, denominado Nord Stream. Bueno, como vemos, eso ha sido un prolegómeno de la reunión de esta que estaba comentándoles al principio, de este, informaciones, de la reunión de Alemania, Rusia, Francia y Turquía. También dentro de este marco, no debemos obviar el tema de Turquía. Turquía, que ha sido sancionada fuertemente por Estados Unidos, y esto ha llevado a que ocurrieran profundos desfasajes económicos que, por supuesto, tienen su traslación a lo político, con, digamos, la devaluación de la lira, turca, que, como todos sabemos, le ha causado unas fuertes remesones económicos a Erdogan, al presidente de Turquía. ¿Quién ha salido en defensa de Erdogan? Porque evidentemente Erdogan no puede solicitar ayuda, como hemos solicitado los argentinos, al Fondo Monetario Internacional, porque evidentemente que las medidas que le va a pedir el Fondo Monetario Internacional va a ser un rompimiento profundo con el eje euroasiático Rusia-China. Y Erdogan no está con ese objetivo, sino el contrario. ¿Quién ha salido, vuelvo a repetir, en salvataje en estos momentos? Qatar. Qatar, que ha ofrecido 15.000 millones de dólares para hacer un reforzamiento de la lira, de la libra turca, e impedir un desbarranque del sistema financiero, pero además ya también se sabe que están actuando ya China con la posibilidad de establecer y extender más su ayuda económica y de infraestructura, mediante la cual hacer mucho más viable el famoso y ahora muy conocido Camino Nuevo de la Seda. O sea, estamos viendo profundos remesones geopolíticos importantísimos, y que, hablando de esa región centroeuropea y de los dos mares que estamos hablando, el Báltico y el Negro, está en el medio el problema de Ucrania, que, como todos sabemos, Ucrania sigue saboteando el acuerdo de Minsk, la capital de Bielorrusia, que había llegado a un acuerdo mediante el cual alcanzar un principio de paz con las regiones separatistas o autonómicas de su propio país, que se separaron y que están en permanente conflicto y permanentemente en agresiones bélicas, y que es una guerra que no se finaliza, no por la decisión de Rusia y de los separatistas, sino de Kiev, de Ucrania, que evidentemente está recibiendo apoyatura de Estados Unidos y de algunos miembros de la OTAN para continuar en esa situación de belicosidad y de no finalización del conflicto, que es lo que les interesa. Igualmente, Alemania ya ha reconocido, por la propia Merkel, que Kiev no quiere la solución política, diplomática, y que busca otras vías, y que sabe que está siendo administrada esa conflictividad por potencias extracontinentales. Por lo tanto, ese es un tema que rápidamente está tomando separaciones profundas entre los socios de la OTAN, ya que Alemania no quiere participar en el incremento de esta conflictividad. Entonces, lo que estamos viendo es que la sumatoria de la geopolítica rusa es sumar más y sumar más. Primero, ha logrado frenar el conflicto en el Mar del Norte, en el Mar Báltico, ya que va a continuar a pesar de las sanciones que le ha aplicado Estados Unidos, con el apoyo alemán, la construcción del gasoducto Nord Stream bajo el mar Báltico. No ha logrado Ucrania frenar ese proceso, y además sabe que cuando se ponga en marcha ese gasoducto, la dependencia rusa de que su gas llegue a Europa va a ser mucho menor, aun cuando Rusia ha dicho de que no va a cerrar totalmente los pasos de los gasoductos que en este momento transcurren por territorio ucraniano hacia Polonia y de allí hacia Alemania y toda Europa, pero es evidente que van a sufrir una reducción en el porcentaje de transporte de gasífero, y eso va a redundar, por un lado, una reducción de ingresos económicos por el peaje que cobra para el traspaso de ese gas, y segundo, que no va a ser tampoco ya una herramienta geoestratégica para pedir auxilio a Europa, que si se conflictúa con Rusia, el gas ruso se corta y no llega a Europa. Y por último, tenemos que analizar en este de estos temas que Rusia no va a abandonar. Alemania ya reconoce que Crimea es totalmente rusa y que de esa forma la flota del Mar Negro rusa va a estar segura en sus puertos tradicionales de Sebastopol, y de allí va a poder transitar sin problema, pues el estrecho de los Dardanelos está bajo control ambas costas de la República Turca, con un aliado estratégico que es el presidente Erdogan, muy amigo de Putin, y que le ha agradecido profundamente la ayuda que recibió en el momento de el golpe que le planificaron desde la OTAN con parte del ejército turco, y que fue derrotado ese golpe de Estado. O sea, lo que estamos viendo es un cambio profundo en las potencialidades geopolíticas de Rusia, que está logrando estabilizar su frontera con Europa Central y continuar adelante con su tradicional geopolítica marítima, que es la de alcanzar los mares cálidos. Ahora bien, siempre retornamos a nuestro territorio. Bueno, la semana pasada hablamos de los temas que planteó y que nos vino a plantear el denominado perro rabioso Matis, nombre puesto por sus propios camaradas. El estuvo 44 años este general en el cuerpo de marines, así que imaginémonos si sus propios camaradas le pusieron el nombre de perro rabioso, sus formas poco diplomáticas que tiene en el accionar, y cómo ha sido siempre sus acciones políticas y militares a donde ha sido destinado. En ese marco, para ir demostrando de que acá hay acciones concertadas, llega la información de unas aspiraciones geoestratégicas de Neozelanda. Y todos me preguntaron, bueno, Neozelanda está del otro lado del mapa, sí, está del otro lado del globo terráqueo. Está en la misma latitud que la República Argentina, pero en 180 grados. Sí, pero ¿cuáles son las aspiraciones geoestratégicas de Nueva Zelanda? Y las aspiraciones geoestratégicas de Nueva Zelanda son sobre la Antártida. ¿Me escucharon? Sobre la Antártida. Hace unos meses atrás, el ministro de Defensa de Nueva Zelanda, Ron Mark, declaró en Wellington, para ser más preciso, el 6 de julio de este año, cuando presentó la Política Nacional de Defensa para 2018, y dijo Las siguientes palabras las voy a leer textualmente. A menudo no se conoce que el despliegue más grande de nuestra fuerza de defensa está en la Antártida, con miembros de tierra y distintas plataformas para el transporte aéreo. Bueno, esta definición fue muy importante y que, por supuesto, los argentinos desconocemos y, por supuesto, en Latinoamérica se desconoce, pero una nación de apenas 4,5 millones de habitantes tiene tanto interés en la Antártida. La verdad, además, que está muchísimo más alejada Nueva Zelanda del continente antártico que la Argentina. Pero además de esos detalles, ¿por qué este gobierno, junto con el de Australia, han decidido hacer toda una operatoria sobre la Antártida? Y es importante aclarar que esto se inserta en una geopolítica de enfrentamiento ¿con quién? Con Pekín. Directamente con Pekín. O sea, nuestro continente, bueno, nuestro sector del continente antártico, está envuelto también en una conflictividad entre las potencias atlantistas y las potencias continentalistas. En este marco, el año pasado, el Instituto Australiano de Política Estratégica dijo: China desarrolló en la Antártida actividades militares no anunciadas y está construyendo un caso para reivindicación territorial y participar en la explotación de minerales. Y este año, con esta política de defensa de Nueva Zelanda que acaba de anunciarse el 6 de julio, dice que China es un socio estratégico clave y que no está claro que ahora China tiene que considerarse un potencial adversario. O sea, leamos entre líneas. Dos naciones, Australia y Nueva Zelanda, hablan de que China está desarrollando actividades militares no anunciadas en el continente antártico, que además son un potencial adversario de esos dos países. Y le debo recordar a la audiencia que el jefe de Estado de esos dos países es Isabel II de Inglaterra. O sea, de nuestros tradicionales enemigos que usurpan parte de nuestro territorio y de que además pretenden nuestro propio sector antártico en estos lados de el globo terráqueo, que además desde la base militar Malvinas controlan los accesos marítimos y aéreos a ese territorio. O sea, entendamos los riesgos, las potencialidades que estamos poniendo en juego de los territorios que están en juego y de los territorios que podemos definitivamente perderlo. Y no quería cerrar esto sin recordar que la actual administración del señor Mauricio Macri se ha desentendido de todo lo que es el tema de las bases antárticas, prácticamente las ha abandonado a su suerte, y además el mar argentino, que ha llegado a un acuerdo de pesca profundo con el Reino Unido de la Gran Bretaña. O sea, señores, tengamos en cuenta esta proyección antártica de la República, que era la única forma de crecimiento que teníamos geopolíticamente hablando y geoestratégicamente hablando, se nos cierra definitivamente si no volvemos a reaccionar y a poner en marcha nuestra tradicional e histórica presencia en el continente antártico. Que tengan todos muy buenas tardes. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estés donde estés, el alma de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este programa semanal donde transitaremos por distintos países del continente. Viajaremos a la Argentina para hablar de los allanamientos que realiza la justicia en las propiedades de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández en Argentina, acusada de formar una asociación ilícita. Como cada semana, le damos la bienvenida a Adrián Fernández. Hola Giselle, bienvenida también al Alba de América Latina. En esta edición vamos a detenernos, entre otros destinos, en México y en Brasil, también en la situación política de Guatemala y en Puerto Rico. También nos detendremos en Paraguay y Uruguay. Ingresa en www.americaxxi.com.br. Comenzamos esta recorrida por Ecuador. El canciller José Valencia comunicó que el país no continuará su participación dentro del ALBA y tampoco se integrará a otro grupo de estados que no propicien situaciones constructivas sin exclusión alguna. El anuncio lo hizo en una conferencia de prensa convocada para dar información sobre la situación de ciudadanos venezolanos en el país. Aunque en las urnas los ecuatorianos habían decidido rechazar la propuesta del candidato derechista Guillermo Lasso de acabar con la UNASUR y el proceso de integración regional, el gobierno de Lenín Moreno dio un nuevo paso en ese sentido. Nos vamos a México ahora. El equipo técnico y político del presidente electo Andrés Manuel López Obrador lanzó una consulta a la comunidad mexicana para establecer un acuerdo nacional sobre la educación que reemplace a la cuestionada reforma educativa que en 2013 impuso el saliente gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La consulta busca definir los pasos del próximo ejecutivo en materia educativa a través de una plataforma digital y de diversos foros estatales para escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio, según puede leerse en la convocatoria que hizo el gobierno electo. El equipo está encabezado por el designado secretario de Educación, Esteban Moctezuma, quien asumirá el cargo junto al resto del ejecutivo el próximo 1 de diciembre. El objetivo de la consulta, que entra en vigor este fin de semana, es construir una verdadera transformación educativa con la participación de la sociedad. Además del sistema online que recibirá ponencias y sugerencias, se van a realizar un foro por cada uno de los 32 estados del país entre el 27 de agosto y el 29 de octubre en sedes universitarias. Un comunicado del equipo educativo señaló que se busca avanzar en la construcción de consensos que permitan una educación que supere los rezagos de la pobreza, la marginación y la exclusión. López Obrador se comprometió durante la campaña electoral a dar de baja a la reforma educativa, nombre este con el que se conoció la iniciativa de Peña Nieto, que es en realidad una reforma laboral que busca reprimir y humillar a los maestros, según dijo en varias oportunidades López Obrador durante la campaña que lo llevará a partir del 1 de diciembre a la presidencia de este país. Nos detenemos ahora en Argentina, donde el sistema judicial lleva adelante allanamientos en las propiedades de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández. El informe de Ignacio Díaz. La causa que investiga un enorme entramado de corrupción con eje en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas sigue marcando el pulso de la agenda en la prensa argentina. Este miércoles, el Senado autorizó por unanimidad los allanamientos a los domicilios de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. La propia exmandataria y toda su bancada del Frente para la Victoria votó de manera afirmativa la habilitación para el allanamiento de las propiedades en la ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate, estas dos ciudades de la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, los senadores no hicieron lugar a los pedidos de Cristina sobre las condiciones de los allanamientos. La expresidenta está acusada de encabezar una asociación ilícita en la denominada causa de los cuadernos. Al tomar la palabra en el Senado, denunció que esta causa y los allanamientos consagran el uso del poder judicial como instrumento de persecución política en Argentina. Por su parte, el jefe del bloque del Partido Justicialista en el Senado y ex jefe de la bancada kirchnerista durante los gobiernos de Cristina Fernández, Miguel Pichetto, le respondió que debió haber aceptado los allanamientos a sus viviendas hace 3 semanas como un hecho saludable de su propia defensa personal. Además, pidió dejar de lado la conspiración en los argumentos utilizados por el kirchnerismo. El abogado de la expresidenta afirmó que carece de utilidad un allanamiento cuando no se hace de forma sorpresiva y calificó la operación como propia de un circo. Mientras tanto, la causa sigue sumando empresarios arrepentidos que aseguran haber pagado dinero tras recibir licitaciones de obras públicas. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. La Corte Suprema de Guatemala autorizó a juzgar al presidente Jimmy Morales. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidió dar trámite al antejuicio por presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral contra el actual presidente Jimmy Morales. Ahora el caso fue remitido al Congreso junto al de la diputada Ninette Montenegro, también por supuesto delito de financiación electoral ilegal. El siguiente paso es la conformación de una comisión investigadora que será integrada por 5 diputados elegidos al azar. Estos legisladores deberán emitir una recomendación al Pleno del Congreso para que voten a favor o en contra de retirarle la inmunidad al presidente. Para que esto suceda se necesitan 105 votos. El año pasado, autoridades guatemaltecas pidieron la investigación de Jimmy Morales por el mismo delito, pero en aquel momento la votación del Congreso llegó a 104 votos, sin poder lograr la mayoría necesaria para su aprobación. Morales está denunciado por el Ministerio Público y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pero hasta ahora los legisladores han evitado su juzgamiento y destitución. El actual presidente, que llegó al mandato en 2015 apoyado en su programa televisivo Moralejas, había sido favorecido en las últimas elecciones por los casos de corrupción expuestos en el país por la propia Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para supuestamente romper con esa cadena de corrupción que envolvió a gobiernos anteriores de este país centroamericano, es que llegó curiosamente Jimmy Morales a la presidencia del país. Nos detenemos ahora en Uruguay para referirnos al paro general llevado adelante por la central uruguaya. La visión general en el grueso de la dirigencia sindical del país es que hay un aumento del desempleo y una pérdida del poder adquisitivo del salario en el conjunto de los trabajadores de América Latina debido a una contraofensiva del capital. A la problemática que se está viviendo en Uruguay hizo referencia Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Llegamos a altísimos niveles de acatamiento, como cualquiera de ustedes ha visto hoy, en la calle, transitando la ciudad, o en los lugares de trabajo, sin educación, sin banca, sin servicios públicos, sin industria, sin construcción. Digamos, podemos afirmar con mucha vehemencia y con mucha tranquilidad de espíritu que hemos trabajado intensamente para tener un gran paro general, y tenemos un gran paro general. Como bien dice la consigna del movimiento sindical, si a los trabajadores le va bien, al pueblo le va bien, y eso está bien explicado en la lógica que si aumentan los salarios de los trabajadores, van a aumentar el de los jubilados y pensionistas, que si aumenta el salario de los trabajadores, va a mejorar la situación del pequeño y el mediano comerciante, del que va a la feria, del que trabaja en la feria, en fin. Mejora la condición de la sociedad uruguaya, mejora el mercado interno, mejora el trabajo. Paramos porque las asignaciones presupuestales previstas en la rendición de cuentas son insuficientes para las necesidades de desarrollo del país en la perspectiva de seguir profundizando los avances hacia la construcción de un país productivo con justicia social y porque el estancamiento en la negociación colectiva promovida por las cámaras patronales atenta contra el conjunto de los y las trabajadoras y el pueblo. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio, la poesía como transformación. Evelyn Cornejo, cantautora chilena. Pasan muchas cosas todos los días, cada rato en diferentes partes del planeta que no deberían pasar. Y la indiferencia también de las personas hacia la realidad, el individualismo, como le llaman, lo que está sucediendo a tu alrededor también no te es ajeno, pues también te pasan cosas con eso. Yo creo que es más que nada como una forma de comunicar tu vida, ¿no? A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. En el burgués las leyes a sus pies, instituciones compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan. para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre la pena son leyes, para nuestros recursos la venta son leyes, para el que lucha la cárcel son leyes, que aquí no mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan. Me matan la ley. Berta Isabel Zúñiga Cáceres, la hija de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, afirmó que el Ministerio Público y el Estado de Honduras han negado sistemáticamente el acceso a la verdad y a la información básica a lo sucedido. Esa declaración la realizó en la antesala del juicio por el crimen de su madre, asesinada por sicarios el 3 de marzo de 2016, en un caso que conmovió al país y trascendió a nivel internacional. La conferencia se realizó en la ciudad de Guatemala y el llamado de los familiares y activistas hondureños es a lanzar una campaña internacional antes de que comience el juicio público el 10 de septiembre. Escuchamos las palabras de Berta Isabel Zúñiga, hija de Berta Cáceres. Hemos cumplido más de 2 años de una lucha intensa en la búsqueda de justicia, pues de un crimen de Estado, de una muerte que ha trascendido las fronteras de Honduras, y queremos llevar nuevamente a la comunidad internacional, que ha jugado un papel importante, las acciones para acompañar y ser veedores de un proceso que ha estado lleno de irregularidades y de poca voluntad de realmente llegar a la justicia integral y de alcanzar lo que hemos demandado de manera permanente, la autoría intelectual, pero también la desarticulación de la estructura criminal que produjo su muerte. Entonces, estamos en septiembre, ya se ha fijado la fecha para realizar el juicio en su etapa pues ya última, de 8 personas imputadas que corresponden fundamentalmente a autoría material y algunas personas que son intermediarios que corresponden a la empresa DESA, Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, que es la desarrolladora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, la empresa que estaba adversando el COPIN muy fuertemente y pues liderada esa lucha por nuestra compañera, quien fungía como coordinadora general. Estamos convocando a una pues observación internacional que permita la presión a las autoridades de justicia en Honduras, que hasta ahora pues han tenido pues grandes restricciones hacia los derechos de quienes somos las víctimas, en este caso pues la familia de Berta Cáceres, su organización y también pues Gustavo Castro, que fue incluso secuestrado por el Estado de Honduras durante los primeros meses de su estadía allá. Nos vamos ahora a Puerto Rico, donde 2 informes universitarios de Estados Unidos dan por tierra con las cifras parciales y muy bajas dadas a conocer en su momento por el gobernador de Puerto Rico tras el paso del devastador huracán María en septiembre del año pasado. Según un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania, la verdadera cifra de muertes en Puerto Rico no es de 64, como dijo el gobernador Rosselló, sino de 1.139 personas. Su impacto provocó además gravísimos daños estructurales, una masiva salida del país y problemas eléctricos todavía no resueltos. La cifra expuesta por la Universidad de Penn State surge de la comparación de la tasa de mortalidad registrada entre septiembre y diciembre de 2017 con números anteriores. El estudio fue publicado en la revista científica de la Asociación Médica Estadounidense. En septiembre hubo 459 muertes, 564 en octubre y 116 en noviembre. Esto supone que no han sido reconocidas oficialmente numerosas víctimas provocadas principalmente por los efectos secundarios del huracán María. A la fecha, el gobernador Ricardo Rosselló solo reconoce oficialmente 64 fallecimientos por la catástrofe. Otra investigación de la Universidad de Harvard, en este caso, consideró que la cifra real de muertes podría llegar a 4.645 personas, principalmente por la prolongada interrupción de los servicios médicos en el país. Viajamos ahora a Paraguay de la mano de Jorge Zárate. El Senado paraguayo rechazó el proyecto de ley que creaba una superintendencia para la seguridad social y que, según los movimientos sociales, ponía en riesgo los fondos, alrededor de unos 3.500 millones de dólares que tiene el Instituto de Previsión Social para garantizar la jubilación de los trabajadores. Hubo una gran movilización popular con marchas en el microcentro de la capital Asunción y también movilizaciones en distintos puntos del interior del país en las que tanto trabajadores de la ciudad como del campo hicieron algunos cortes de ruta intermitentes mostrando su oposición a esta normativa que, como decíamos, consideraban ponía en riesgo los fondos que garantizan la jubilación de los trabajadores. El cuerpo social se declaró en estado de asamblea permanente y movilización en torno a una eventual vuelta a insistir con esta situación. El problema de la seguridad social en el Paraguay es un tema grave. Alrededor de un 30% de los trabajadores solamente tienen la cobertura del Instituto de Previsión Social y es notoria la baja cantidad de jubilados que tiene el país, alrededor de unos 300.000 sobre una población que no alcanza los 7 millones. La discusión sobre la seguridad social y la posibilidad de la obra social también son temas de constante lucha del movimiento social que volverá a las calles buscando esta se incremente y llegue a la universalidad de los trabajadores. Desde Asunción, Jorge Zárate. En México se llevó adelante una protesta contra la discriminación de la Dirección General de Servicios Educativos a la Niñez Otomí. Desde México, el informe de Daniel Arellano Chávez, colaborador de Medios Libres en Oaxaca. En defensa de la educación pública de sus hijos e hijas, madres y padres de familia otomís en la Ciudad de México realizaron desde la mañana de este 23 de agosto de 2018 un mítin en la Administración Federal de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Pública, con el motivo de que sus hijos sean inscritos en la escuela primaria Alberto Correa, ubicada en la colonia Roma, de la cual se había desaparecido el turno vespertino y por tal motivo se les había negado el derecho a inscribirse a más de 90 niños y niñas. Tras horas de mitin a la espera de la resolución de la dependencia federal, se firmaron acuerdos para que el turno sea reinstalado y la totalidad de los niños otomís regresen a las aulas. Hace unos días, cuando los padres habían bloqueado avenidas exigiendo el derecho a la educación de sus hijos, recibieron por respuesta un encapsulamiento de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Sin embargo, eso no los intimidó y quedan pendientes de que se cumplan los acuerdos firmados con la Secretaría de Educación Pública. ¿Es esta una demostración de la defensa de la educación pública de los pueblos originarios en la Ciudad de México? como se denunció por el Sindicato de Maestros Independiente desde el inicio de la reforma educativa cuando fue presentada al Congreso de la Unión en 2013, esta reforma incluye muchas afectaciones a pueblos indígenas originarios, no tan solo en zonas rurales, sino también urbanas. La sección 22 del Magisterio Oaxaqueño fue la que más recalcó este tipo de afectaciones que se darían con el tiempo y la imposición de la reforma, la cual incluye que las escuelas primarias y secundarias trabajen con un solo turno. El ejemplo de lo que pasó con la comunidad Otomí en la Ciudad de México es una comprobación de lo que se advirtió desde el año 2013 con fuertes movilizaciones y que con el paso de los años llegaron a un clima de represión total al magisterio y a los pueblos que lo respaldaron, y que en el 19 de junio de 2016 se saldó con una masacre para imponer esta reforma educativa en la comunidad de Santa María Asunción Ochitlán, Oaxaca, con un saldo de 11 personas asesinadas y casi 200 heridos de bala. Tras este acontecimiento, la reforma educativa quedó en un impasse y en el actual contexto político mexicano, el presidente saliente declara que mantendrá la reforma hasta el último día de este mandato, y hay una controversia si el siguiente presidente ahora electo, López Obrador, cancelará, abrogará o no esta reforma educativa que tantas afectaciones ha causado a los pueblos de México. La ventaja del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en los sondeos de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre, el último sondeo de Datafolia, según coinciden los medios de comunicación en Brasil, es la más completa porque en realidad hace un barrido muy pero muy minucioso de cómo está la situación en Brasil en materia política. Y esta encuesta reafirma que la preferencia electoral de Lula da Silva para las elecciones presidenciales continúa creciendo, una tendencia que se reafirma desde que inclusive Lula da Silva está detenido y aún ante la posibilidad de que sea inhabilitado por la justicia electoral. El diario Folha de São Paulo publicó esta semana el estudio de Datafolia, que realiza sondeos casi permanentes sobre el panorama político brasileño y que le asigna a Lula da Silva 39% de la intención de voto, por encima del doble que el segundo candidato mejor ubicado, que es el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, con 19%. El mismo sondeo afirma que en una posible segunda vuelta, Lula vencería a cualquiera que fuese su rival con una intención de voto de entre el 51% y el 53%. Ingresá en www.americaxxi.com.br. De esta manera ponemos punto final al programa del día de hoy. Agradecemos el aporte de Radio Lucha Libre, que estuvo presente en la conferencia de prensa de la hija de Berta Cáceres y nos hicieron llegar el material. Un abrazo también a Radio Lina de Córdoba, que hoy nos recomendó a Evelyn Cornejo para que estuviera presente con su poesía en el Alba de América Latina. Ahora sí, nos despedimos con algo de cumbia colombiana, hecha por Laderio Valdés. Hasta la semana que viene. Para las que cada día alzan su voz y caminan hacia la vida, ¡ruge! ¡Salta leona! ¡Huepa negra! Tu piel es una cascada y al ritmo de la mañana riega con tu luz el monte. Es una cascada que al ritmo de la mañana llega con su luz del monte. Y yo soy tan solo un hombre que viene a cruzar el río. Usted es la santa leona que vela por mi destino. Bajará del morro como si bajara una estrella, mujer de ojos iluminados, latiendo sus manos, vida y lucha. bajo sus pies la vieja serpiente. Una mujer saldrá de los manglares, su vestido es la tormenta, y pisará el suelo de este país sin nombre, guerrera de los humildes, leona de monte adentro. La otra noche tuve un sueño, en tus brazos me llevabas, a la otra orilla contigo, navegante de las almas. La otra noche tuve un sueño, en tus brazos me llevabas, a la otra orilla contigo, navegante de las almas. Y yo soy tan solo un hombre que viene a cruzar el río. Usted la santa leona que vela por mi destino. Trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Vengo trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Estás escuchando el Club de la Pluma. Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. Jorge Juan Augusto Contreras fue un maestro, docente universitario y sacerdote argentino, reconocido por su labor y compromiso social en la comunidad mendocina. Nació en San José, Guaymallén, Mendoza, Argentina, el 27 de abril de 1925. Durante su infancia tomó contacto con los más pobres mientras crecía en Campo Los Andes, Mendoza. Al crecer, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, donde recibió el título de profesor de Geografía e Historia. Su necesidad de responder al llamado de Cristo, junto a entregar sus esfuerzos para ayudar a los más necesitados, debió sin embargo esperar hasta 1955, cuando pudo dejar su padre ciego al cuidado de su hermano menor, a quien primero le permitió terminar sus estudios de medicina antes de ingresar al seminario. Por lo tanto, se ordenó como sacerdote habiendo cursado en el Seminario Mayor de la ciudad de Córdoba recién durante 1962, y pronto fue destinado a trabajar donde más se sentía llamado. Y me había quedado muy impreso a una enseñanza de un gran sacerdote que tuvimos en la Acción Católica, que decía que debía trabajar sin esperar reconocimientos. Entre otros destinos breves, durante la década de 1960, en 1970 estuvo en la humilde vicaría de San Pablo de Guaymallén y posteriormente, en 1981, fue designado cura párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Lavalle, desde donde también realizó una importante labor social, no solo en el pueblo, sino a lo largo del desierto lavallino, donde habitan grupos importantes de huarpes, en la zona conocida como de las Lagunas. En 1991 fue destinado a una de las zonas más humildes y con mayores necesidades sociales del Gran Mendoza, el barrio La Gloria de Godoy Cruz, donde además de hacerse cargo de la parroquia Virgen Peregrina, debió apoyar y luchar para conseguir mejoras y promoción social de sus habitantes. Entre sus aportes en esta parroquia deben incluirse también trabajos de cultura popular, como la formación de la murga Los Gloriosos Intocables. En 1995 fue asignado por el obispo de Mendoza, Monseñor José María Arancibia, como capellán de la penitenciaría provincial. Y además del apoyo pastoral a los presos, debió participar en numerosas gestiones para mejorar las condiciones de los mismos, aunque también fue requerida su intervención como mediador en el conocido motín vendimial del 3 de marzo de 2000, dado que tanto el gobierno como los presos amotinados lo consideraban confiable y de palabra. En los últimos años, el padre Contreras fue galardonado por diversas entidades públicas y privadas, reconociendo su importante labor social en Mendoza. Uno de estos reconocimientos se produjo en el año 2007, en el cual la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, lo nombró doctor honoris causa. Primero una sorpresa, no lo esperaba. Y la otra sorpresa es que uno descubre que esto viene por obra de la juventud. Y me parece que eso me llena de mucha alegría, ¿no? Porque los jóvenes están tomando un protagonismo cada vez más grande en la vida de la sociedad, y los universitarios también, y me parece en grado mayor todavía. Y bueno, deciden cosas y consiguen cosas. Y yo soy una de las personas reconocidas y que me ganaron. No les podía decir que no a lo que ellos me pedían, porque sé lo que ellos, para lo que ellos significa el reconocimiento de alguien que ha trabajado un poco socialmente en los barrios más humildes de Mendoza. Yo estoy en un barrio que ha sido tachado rojo y en general en zonas que han sido bastante violentas. Y lo que hemos procurado hacer es a la violencia presentar acciones positivas, y sobre todo en el ámbito de lo social. Trabajamos por comedores, se han levantado comedores para poder paliar el problema nutricional de muchas familias que realmente estaban muy, muy carentes. Y después hemos conseguido hacer en la parroquia un centro de capacitación laboral, que nos parecía algo fundamental en la zona. No había centro de capacitación, y allí la juventud puede aprender en talleres de soldadura, de electricidad, de metalurgia, las jóvenes en corte, en repostería. Y ha sido un avance, el centro ya está andando, ya lleva más de 2 años. Como reconocimiento a su trayectoria y a su íntimo compromiso con los sectores más desprotegidos de la sociedad, trabajando junto a los que más lo necesitan. Seguí trabajando, gracias a Dios todavía lo puedo hacer, a pesar de mis 82 años. Y esto sí es un aliento más, ¿no?, para seguir adelante. Y sobre todo es un reencuentro con la universidad. Y eso para mí tiene un valor muy grande, porque de estar muchos años en barrios muy humildes, la universidad, bueno, se ha hecho presente. Y me parece que eso tiene un valor muy grande, porque significa que la universidad no está de espaldas a la sociedad, ni está de espaldas al pobre, sino que de alguna manera quiere tender líneas, tender lazos. Desde comienzo de 2008, el sacerdote padecía de varios males. Falleció en Godoy Cruz, Mendoza, el 24 de agosto de 2008, a causa de una afección respiratoria. Su principal legado es la promoción social activa de los más desprotegidos y la importante cantidad de entidades sociales e incluso culturales, asociadas o no a la Iglesia Católica, que ayudó a desarrollar para este fin. A su fallecimiento, tanto los representantes políticos y sociales como la propia comunidad dejaron registradas amplias muestras de afecto y dolor por su pérdida. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914, de padres argentinos. Su padre trabajaba como técnico en economía en la delegación comercial de la embajada de su país. Huyendo de la Primera Guerra Mundial, llegó a la Argentina a la edad de 4 años, adoptando su definitiva nacionalidad. Pasó su infancia en la localidad de Banfield, solitaria y bastante atormentada, fuertemente marcada por el abandono de su padre cuando él tenía 6 años. Desde pequeño demostró tener dotes literarias, cualidad que se puede apreciar en los numerosos escritos de aquella época. Inicia sus estudios de bachillerato y luego los de magisterio en la escuela normal, para recibirse de maestro normal a los 18 años. 3 años más tarde, ingresa al Instituto del Profesorado para iniciar sus estudios de profesorado en letras. Más tarde, cursa exitosamente el primer año de Filosofía y Letras en la universidad, pero por razones económicas debe retirarse, por lo que nunca alcanzaría un título universitario. Eran estos días cuando Julio trabajaba como maestro rural en Bolívar y Chivilcoy. Posteriormente se dedicaría a hacer clases de literatura francesa en la Universidad de Cuyo, cargo que abandona cuando Perón es elegido como presidente. Paralelamente, escribe algunas críticas que se publican en revistas como Huella o Canto. Desde fines de los años 40 hasta 1953, colaboraría con la revista Sur, fundada y dirigida por Victoria Ocampo en 1931. Su primer trabajo para dicha revista fue un artículo con motivo del fallecimiento de Antonín Artaud. En 1951 se alejó de su país en una especie de exilio. Gracias a una beca del gobierno francés, se instaló en París para cursar estudios. Sus primeros trabajos fueron traducciones de Poe y Georges Senard para poder sobrevivir. Mi semejante, mi prójimo y por extensión mi pueblo y todos los pueblos me eran particularmente indiferentes cuando yo vivía en la Argentina. No tenía el menor compromiso con la historia y mucho menos con ninguna ideología o con ninguna política. Era lo que se llama un joven liberal, que no quiere decir nada realmente, porque eso es agua tibia, no tiene ninguna definición precisa. Aquí en Europa empecé a descubrir que la historia me acosaba, que la historia me rodeaba. Y en Rayuela se siente un poco el eco de esa batalla, porque Oliveira rechaza toda actividad de tipo político, la discute en ese momento y se mantiene todavía en un plano individual. Pero después que ese libro quedó terminado, yo pasé por la experiencia, la primera gran experiencia histórica de mi vida, que fue la confrontación con la Revolución Cubana. Posteriormente trabajó como traductor independiente de la UNESCO en París, viajando constantemente dentro y fuera de Europa. En París, Cortázar comienza a valorar lo que había dejado en América, especialmente en Argentina. Vive en una constante lucha entre el recuerdo y el olvido, puesto que deseaba recrear los detalles de su lejana patria. A principios de los años 70, solicita la nacionalidad francesa. Fidel Castro le invitó a viajar a Cuba después del triunfo de la revolución. Fui a Cuba y vi lo que estaba sucediendo en Cuba, 2 años después de la revolución. Y descubrí por primera vez lo que era un pueblo, lo que eran 8 millones de personas, tratando de encontrar colectivamente esa identidad que yo buscaba con egoísmo y solitariamente para mí mismo, y solamente para mí mismo en un cuartito en París. Y a partir de ese día, es bien sabido que en lo que yo he escrito comenzó a reflejarse cada vez más eso que llaman compromiso, palabra muy ambigua, pero sobre la cual creo que todos nos entendemos. Es decir, que no solamente en lo que yo seguí escribiendo, sino en lo que empecé a hacer como individuo, como hombre, se reflejó y se sigue reflejando ese compromiso. O sea que accedí a la historia a una edad ya bastante avanzada. Como yo me definí a mí mismo como un joven liberal hace 30 años, los liberales siguen existiendo. Es decir, es ese tipo de gente llena de buenos sentimientos que te dicen, por ejemplo, todos los días te dicen: yo estoy en contra de la violencia, venga de la derecha o venga de la izquierda, sin plantearse un problema previo, porque todos estamos contra la violencia, pero sin plantearse el problema previo de quién desata la violencia y cómo es posible que haya violencias legítimas, violencias perfectamente justificadas. Yo no creo de ninguna manera que la participación en una lucha ideológica comprometa la obra literaria de un escritor. Si este escritor guarda su total independencia como creador, como me parece que es mi caso. Cortázar siempre fue un fiel defensor de la revolución a través de numerosos artículos y conferencias. Conoció de cerca el triunfo sandinista en Nicaragua y escribió Nicaragua tan violentamente dulce, de 1984. A finales de 1983, realizó un último viaje a su país de origen. En Buenos Aires, fue recibido muy bien por sus compatriotas. Julio Cortázar muere el 12 de febrero de 1984 en la ciudad de París a causa de leucemia. Fue un fiel amante de la música, especialmente del jazz, que frecuentemente aparecía en sus obras, puesto que afirmaba que su actitud en el momento de escribir cuentos era similar a la de un músico al minuto de improvisar. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. Que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.